Bueno, buenas tardes. Vamos a arrancar la sesión de tarde. Sé que entre vosotros y alguna de vosotras hay futboleros que están empezando a estar nerviosos con el partido España-Francia dentro de unas horas. Y aquí vamos a disfrutar hasta llegar a la hora del partido, más o menos. Permitirme que comience la parte de la tarde con algunos elementos que complementan lo de esta mañana, y a partir de ahí ya entramos en lo que ya por la mañana anunciamos que desarrollaríamos por la tarde. En primer lugar, me lo comentaba una compañera hace un momento, cuando hablamos de el mundo viejo, por llamarlo de alguna forma, el nuevo mundo, cuando hacemos referencia a las dimensiones, que si la primera, que si la segunda, que si la vete a saber cuánto, desde luego la creación, como esta mañana compartíamos, es una. Y toda ella es una naturaleza divina y viva. Y toda ella es esplendorosa. Yo creo que cuando entramos en, pongamos por caso, en el Parque de María Luisa, aquí en Sevilla, o cuando nos paseamos por cualquier bosque, en cualquier punto de España o de fuera de España, toda la vida que ahí hay es igualmente maravillosa. No entramos en distingo de si el árbol o la planta, que si el animal grande o el animal chico. Todo tiene su sitio, todo encaja, todo tiene su función en esa gran naturaleza, llámese bosque, llámese parque o como sea. En la creación pasa exactamente lo mismo. En este plano, a la hora de comunicarnos, tenemos que utilizar palabras, como comentábamos al principio de la mañana, y esas palabras tienen connotaciones, tienen interpretaciones, y desde luego cuando comparto con vosotras y con vosotros lo de viejo, lo de nuevo, lo de unas dimensiones o lo de otras, en absoluto lo hago desde el punto de vista de dualismo, de considerar nada mejor que nada o peor que lo otro. Todo es divino. Eso sí, cada componente de la vida, que en última instancia es amor, cada componente de la vida con mayúscula, tiene y está en su proceso, en su evolución, todo igualmente respetable y todo igualmente maravilloso. En cualquier caso, nuestra función aquí, como seres divinos y ángeles que somos, es, como ya esta mañana compartíamos, expandir la creación. Expandirla, no juzgarla, expandirla. Estamos aquí para crear, para expandir. Para eso estamos aquí, para colaborar en la propia expansión de la naturaleza viva y divina que es la creación. Igualmente, quería compartir en este arranque de la tarde, desde el punto de vista, vamos a llamarlo científico, astrofísico, como queramos denominarlo, lo que más se parece al momento que estamos viviendo cada uno, y por supuesto la humanidad en su conjunto, y el ser vivo Tierra en su globalidad y el sistema solar, etcétera, lo que más se parece, buscando un paradigma científico, es a lo que en el ámbito astrofísico se conoce como agujero de gusano. Su denominación más exacta es un puente de Einstein-Rosen. Los puentes de Einstein-Rosen, los agujeros de gusano, llenan la creación. En la galaxia, en el universo, en los multiversos, en los omniversos, en los multiomniversos, la presencia de puentes de Einstein-Rosen, de agujeros de gusano o similares, es masiva. Y los agujeros de gusano sirven tanto para trasladarse en lo que los seres humanos denominamos espacio, como también para hacer cambios dimensionales. Los puentes de Einstein-Rosen o agujeros de gusano son una especie de embudos energéticos. Una vez que se entra en ellos, lo que hacemos es sentir un apretón energético. Es como si fuéramos entrando, si fuéramos agua que entramos, o aceite que entra por un embudo. Bueno, pues se van estrechando las paredes del embudo. Y lo que sentimos es un apretón energético, que es precisamente lo que estamos sintiendo en el momento presente, cuando buscando acontecimientos del 2012, esta mañana yo decía, no busquemos tanto fuera, sino que busquemos dentro, los acontecimientos que estamos viviendo y experienciando cada uno de nosotros. Esos acontecimientos son la manifestación del proceso de cambio. Y ese proceso de cambio es un apretón energético. Y lo que estamos viviendo, los seres humanos, la humanidad, es un apretón energético. La humanidad en su conjunto, pero porque lo está viviendo cada ser humano en particular. Y vosotras, vosotros y yo, lo que estamos viviendo son apretones energéticos. Ese apretón energético, consciencial, vibracional, tiene manifestaciones externas. ¿Qué si la enfermedad? ¿Qué si la ruptura de pareja? ¿Qué si los problemas económicos? ¿Qué si aquello? ¿Qué si esto? ¿Qué si lo otro? Pero son apretones energéticos. E igualmente, los agujeros de gusano, puente de Einstein-Rosen, además de por el apretón energético, se caracteriza por la aceleración del tiempo. En la medida en que vamos entrando en el embudo, el tiempo se acelera, que es también exactamente lo que nos está pasando a nosotros. ¿Cómo se percibe esa aceleración del tiempo? No busquéis claves exteriores, no busquéis que el reloj, la manecilla vaya más rápido. Buscarlo interiormente, como todos. La aceleración del tiempo se percibe porque nuestras experiencias, las experiencias de apretón, las experiencias cotidianas, entre comillas, se están acelerando. Es decir, cosas que a lo mejor a nosotros mismos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, le pasaban tres o cuatro o una o ninguna vez en la vida, ahora estamos en un punto en donde a nosotros nos pueden pasar una vez a la semana, o una vez al mes, o una vez cada pocos meses. De tal forma que esas experiencias de removimiento interno, esos movimientos sísmicos por manifestaciones muy variadas, se producen con frecuencia. Y claro, eso también pues nos genera el consiguiente desconcierto. Pero forma parte de lo que es atravesar un agujero de gusano, que es lo que estamos haciendo. Cuando se atraviesa un agujero de gusano, ¿qué es lo que hay que hacer para que el apretón sea el menor posible y para que esa aceleración del tiempo la vivamos con la mayor armonía posible? Pues lo hemos compartido ya. Incluso la asociación INENI hizo un vídeo con algunas charlas donde tuvieron la deferencia de poner las películas de las que yo suelo hablar, mezclar las charlas con las películas. Y para que entendiéramos cómo funciona un agujero de gusano y sobre todo cómo actuar una vez que estamos en un agujero de gusano, tenemos una película maravillosa, maravillosa por muchas cosas, pero también por esta, que es la película protagonizada por Jodie Foster titulada Contact, como contacto pero sin la O final. La película, los que la hayáis visto, la habéis visto, los que no la habéis visto no voy a contarla, pero en cualquier caso la protagonista Jodie Foster se ve introducida en una especie de esfera que su conocimiento de construcción se le cede a los humanos por una civilización alienígena, y esa esfera es lanzada para viajar desde nuestro planeta a la constelación de Vega, que está a bastantes años luz, mediante el sistema que nos explica el Kybalión, que es la vibración. La esfera se mete en una especie de triángulo, pero que tiene la forma redondeada, y esos triángulos generan unos campos al girar, al contragirar entre sí, como si fueran merkabas, una merkaba contragirando entre sí, genera un campo vibratorio interior que a su vez provoca un agujero de gusano. Y la esfera se ve metida en un agujero de gusano. Claro, desde la percepción del plano humano, desde la percepción terrestre, ahí no pasa nada, porque los tiempos desde nuestro plano y los tiempos cosmogónicos no tienen nada que ver. En el blog publicaba ayer una entrevista con un científico, con Jean-Marie Garnier, donde nos habla del desdoblamiento del tiempo como una experiencia humana normal y corriente, usual. Y él hace referencia a cómo en el tiempo que percibimos conscientemente, un segundo es un segundo, pero en el tiempo que no podemos percibir, pero que también vivimos, también lo vivimos, un segundo pueden ser muchos millones de segundos, pueden ser horas, pueden ser días. Y él explica la diferencia, por tanto, entre la conciencia que podemos tener como seres humanos y la conciencia cuántica que adquirimos en esas especies de viajes en el tiempo que realizamos. Pero en cualquier caso, a lo que ahora vamos, desde la perspectiva terrestre, se da por hecho de que para viajar a la constelación de Vega se necesita mucho tiempo, porque todo lo pensamos en clave de tiempo, en clave de espacio, en clave material. La realidad es que no es así, que los portales interdimensionales posibilitan viajar entre astros y entre dimensiones con mucha rapidez, dicho en nuestro lenguaje. Pues bien, Jodie Foster, dentro de una esfera, se ve proyectada por un agujero de gusano en dirección a la constelación de Vega. Cuando la tecnología alienígena se nos cede, la esfera es simplemente una esfera, es decir, está vacía. Y por tanto, Jodie Foster lo que tiene que hacer es estar de pie y viajar a través del agujero de gusano dentro de esa esfera, tranquila y de pie. En la medida en que el aparato además se va poniendo en marcha, las paredes se van como si haciendo transparente para que se pueda contemplar la maravilla del espacio exterior y toda la inmensidad y hermosura del universo. Pero claro, la mente humana, ante los agujeros de gusano, cuando se atraviesan agujeros de gusano como el que estamos atravesando, la mente humana actúa como está acostumbrada a actuar, a la defensiva. Y con los paradigmas de seguridad, de tener todo bajo control, que tanto nos gustan en tercera dimensión. A partir de ahí, quienes sean, de la NASA o quienes sean, le hacen ver a Jodie Foster que en la esfera ya no puede ir de pie allí, que hay que ponerle una silla. Hombre, que habida cuenta del viajazo que se va a pegar, la silla además no puede ser una silla, tiene que ser un sillón cómodo para el enorme viaje que le queda por delante. Y claro, si para ir de aquí a la esquina nos tenemos que poner el cinturón de seguridad en el coche, a la pobre de Jodie Foster no es que le pongan un cinturón de seguridad, es que le amarran totalmente una cantidad de cinturones tremendos a aquella silla. Bueno, y la esfera empieza a atravesar el agujero de gusano. Inmediatamente, lo que Jodie Foster empieza a sentir es el apretón energético y la aceleración del tiempo en forma de un gran meneo. El asiento empieza a menearse de una forma tremenda, a traquetear de una forma impresionante. Y ella empieza a dar vaivenes sentada en la silla y ve cómo la silla cada vez más vibra y requete vibra, se mueve y requete se mueve. Hasta el punto que hay un momento en el que ella teme que allí va a pasar algo. Es decir, ella teme que el asiento salga despedido y vete a saber con qué porrazo se va a meter ella con cualquier lado de la esfera aquella y va a morir. Y cuando está en ese momento, que muchos, por cierto, lo hemos vivido o lo estamos viviendo ahora, en nuestras vidas, ¿eh? Esos traqueteos, esos vaivenes, cuando está en pleno movimiento tan tremendamente desconcertante, viene la señal de la vida, se produce el milagro, que también viene en nuestra vida esa señal y también se produce el milagro. La película, el milagro, se manifiesta en que ella tiene una cadenita que no se ha querido quitar porque se le había regalado el padre, que murió hace muchos años, y de tanto traqueteo, la cadenita se le suelta. Y claro, cuando la cadenita se le suelta y se queda fuera, en el espacio, ella ve que la cadenita no está haciendo así, sino que la cadenita está muy tranquila, en armonía, como flotando, muy tranquila, mientras que ella está en un traqueteo constante. Eso a ella le hace reaccionar rápido, que es lo que tenemos que hacer nosotros, por cierto, reaccionar rápido, y darse cuenta de que el problema no está en atravesar el agujero de gusano, no. El problema está en cómo queramos atravesar el agujero de gusano, que es distinto. Como el agujero de gusano lo queramos atravesar con las comodidades, léase asiento, a las que estamos acostumbrados. Como el agujero de gusano queramos atravesarlo con la seguridad, el control al que estamos acostumbrados, léase los cinturones de seguridad con los que esta pobre mujer la amarran en aquel sillón. Como queramos atravesarlo así, los vaivenes van a ser impresionantes. Pero si hacemos lo que hace Jodie Foster, y es que ve la señal de la vida y comprende qué es lo que hace, pues se desengancha como puede aquella cantidad de correas tremendas y se pone de pie. Y cuando se pone de pie, se acabaron el traqueteo, se acabaron los vaivenes y lo que vive es armonía y paz absoluta. En ese momento la película no hace un guiño trágico porque el sillón sigue traqueteando, lógicamente, el sillón sigue a lo suyo con las correas sueltas y hay un momento en que se suelta, ¡plac!, y se proyecta contra la esfera. Contra una de las paredes de la esfera, de tal forma que eso le hubiera pasado a Jodie Foster, claro, hubiera perecido, hubiera muerto, en caso de que no se hubiera levantado del asiento. Es toda una metáfora de que para atravesar los agujeros de gusano hay que liberarse de tantas cargas, hay que liberarse de tantos paradigmas que nos atan y que no nos ayudan para nada, al contrario, nos dificultan enormemente el tránsito. Vamos a buscar menos comodidades, vamos a hacer como Indiana Jones, vamos a tener confianza, vamos a andar en algo que parece que está vacío, pero que realmente en cuanto que pongamos el pie, extendamos el pie, ahí se va a abrir el puente. Vamos a tener confianza y vamos a dejar a un lado tantas ansias de control, de seguridad, porque precisamente la seguridad, el control, etcétera, lo único que nos va a provocar en el momento presente, en el aquí y ahora, es todo lo contrario, todo lo contrario. El que busque control va a tener descontrol. El que busque seguridad lo que va a tener es inseguridad. El que confíe, el que se olvide de todas esas ilusiones y confíe, confíe en la providencia divina, confíe en sí mismo, confíe en el ser divino y eterno que somos, y confíe en algo que además está anunciado por todos los textos sagrados de todas las culturas, hará el tránsito de este agujero de gusano con la armonía que Jodie Foster contempla, que tiene su cadenita y con la que ella misma logra una vez que se libera de tantas cargas. Y por cierto, hablando de carga y hablando de película, no puedo dejar atrás, porque siempre me gusta hacer referencia a ella, la célebre película La Misión, y cómo Robert De Niro, otro pedazo de actor, se empeña en subir aquella catarata, lo que hayáis visto en la película, con toda la carga y todas las culpas, en este caso fundamentalmente todas las culpas de su vida. Como él ha matado a su hermano, como él no tiene un sentimiento de culpa espectacular, él se empeña en subir una catarata que es una belleza, en un contexto natural que es hermosísimo, pero todo eso se convierte en trágico porque él se empeña en subir junto con los jesuitas, que tienen que amarrarse entre sí y amarrar a este señor para que no se despeñe, se empeña en subir la catarata con todas sus pertenencias, todo lo que ha sido su época de mercenario y de militar, el casco, la coraza, los sables, todo ese lío que pesa una barbaridad, lo mete en una red y con una soga se lo ata al cuerpo. Y es de esa forma como se empeña en subir la catarata. Claro, se convierte en trágico y en durísimo algo que en sí, como iban sin prisa, como le daba igual tardar en subir un día o dos semanas, algo que podía ser enormemente bello, se convierte en un viaje lleno de tensiones y lleno de problemas. Ya sabéis, porque La Misión seguro que si la habéis visto la inmensa mayoría, que cuando ya está llegando arriba, viene un indio guaraní y le corta la soga. Y en el momento en el que le corta la soga, la carga esa que él se ha empeñado en llevar, yumba, se despeña por la catarata. Y Robert De Niro empieza, pues algo así como lo que estaba Belén esta mañana, medio llorar y a medio, a llorar de risa o a llorar de pena, no se sabe muy bien, una cosa que está entremezclada. Pero Robert De Niro lo que siente ahí, y lo interpreta como el pedazo de actor que es magníficamente, es el haber dejado atrás todo eso. Por fin. Las culpas, los karmas, los miedos de los que hacíamos, a los que hacíamos referencia esta mañana, se acabó. Quedaron atrás. Adiós. Gracias y adiós. Pues bien, tantas cargas, tantos miedos, tantas culpas, tantas comodidades, tantas seguridades, es en este proceso precisamente de lo que nos tenemos que liberar. Todo aquello que nos aporta teóricamente seguridad, lo que va a hacer es dificultarnos mucho el tránsito. Porque en ese otro plano al que vamos, a esa otra dimensión, a esa otra vibración a la que ya estamos accediendo, no se necesita nada que no sea amor. Lo de la desnudez que hablaba esta mañana, que decía obviamente que no se trata de ir desnudo por la calle, pero sí se trata, sin ningún tipo de duda, de desnudarse en cuanto a dejar atrás todo lo que han sido nuestros paradigmas, todos nuestros miedos, todas nuestras cargas, todos nuestros recelos, todas nuestras autolimitaciones mentales. De eso hay que desnudarse por completo y confiar radicalmente en la providencia. También quería compartir con vosotras y con vosotros un tema que se quedó esta mañana conscientemente, porque no hubiera alargado mucho lo que teníamos que desarrollar. Se quedó como en el aire y que en vuestras caras lo noté, que se quedaban ahí algunos interrogantes, que con relación a cuando yo hablé de los 13, que de alguna forma se empeñan en que este proceso tenga dificultades. Quizás, aunque el asunto no merece más tiempo del que le voy a dedicar, pero sí merece la pena que le dediquemos un poquito de reflexión. En primera instancia, nosotros no somos ángeles caídos. Nosotros somos ángeles que voluntariamente nos hemos proyectado a este plano para cambiarlo de vibración, con el objetivo de que al cambiar de vibración este plano, no solamente la tercera dimensión se transforme en cuarta, sino que la segunda se transforme en tercera, la primera se transforme en segunda y la primera yumba se lance y se expanda hacia componentes de creación que hasta ahora no existían. Por tanto, somos ángeles que estamos aquí voluntariamente desarrollando una experiencia co-creadora de amor. No obstante, en esos otros planos en los que nosotros, como somos multidimensionales, también estamos en cuarta, en quinta dimensión, en sexta dimensión, que por cierto, son planos que en la terminología cristiana también están identificados. Cuando se nos habla de los distintos planos celestiales, esos planos celestiales encajan en formas de vida, vamos a llamarla así, que se desarrollan en las distintas dimensiones. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, son formas de vida en las distintas dimensiones. Pues bien, en esos otros planos, en esas otras dimensiones, aunque las experiencias de vida son mucho más sutiles, también en algunos de ellos, en cuarta, en quinta y todavía en sexta, hay todavía también experiencias que en determinados momentos son experiencias, por resumirlo mucho, de poder. En esos planos, el que somos seres divinos se sabe absolutamente. No hay que recordarlo, se sabe. Ahora bien, al sentirse seres divinos y saberlo con toda claridad, la reacción puede ser la que hemos tenido todos nosotros, proyectarnos a otros planos para expandir la creación, dentro de una naturaleza única y dentro de algo que es uno y dentro de esa unidad, o puede ser el decir, oye, ya que soy un ser divino, ¿por qué no me doy el gusto de ser Dios, pero a mi bola? Es decir, con mi propio plan, con mis propias prioridades. Es decir, experienciar la divinidad, pero intentando vivir esa experiencia fuera de la unidad, con mis propios propósitos. Cuando eso se produce, esos ángeles, por llamarlo de alguna forma, salen de la dimensión en la que están y se proyectan, en este caso no voluntariamente como nosotros, se proyectan hacia dimensiones donde esos comportamientos, vamos a denominarlo así para entendernos, egoicos, tienen sitio. Cuando en la tradición de distintas culturas espirituales se habla del ángel caído o de los ángeles caídos son criaturas divinales, como cualquiera de nosotros, pero que en otros planos más sutiles de existencia han tenido la inclinación de poder, la inclinación de dominio, que es más propia de tercera dimensión que de cuarta, de quinta o de sexta, aunque también allí se puede producir. Y a partir de ese momento, esas entidades, su vida, su experiencia, se proyecta, no voluntariamente, sino obligatoriamente, porque es su elección consciencial, se proyecta hacia planos de vida, hacia dimensiones, donde esas experiencias de poder, esas experiencias de dominio, esas experiencias de tener yo mi propio propósito ajeno al propósito de la creación, se pueden experimentar. Y esa es la figura del ángel caído. Y en nuestra dimensión, en tercera dimensión, hay ángeles caídos. Hay ángeles caídos. La tercera dimensión no solamente lo componemos los seres humanos. En nuestro mundo, en nuestra galaxia, en el universo, hay otras civilizaciones de tercera dimensión. Otras muchas civilizaciones de tercera dimensión. Muchas de ellas tienen el mismo proceso evolutivo que nosotros y están experienciando ahora lo mismo que estamos experienciando nosotros. Pero también hay civilizaciones de tercera dimensión en otros mundos que su atadura a lo material es muy potente todavía. Están en su proceso, están en su evolución y siguen muy atados a lo material. Precisamente ha sido un alto desarrollo tecnológico ajeno al avance espiritual lo que le ha llevado a estar muy aferrado a lo material. Es algo parecido a lo que teóricamente le podía haber pasado a la humanidad, pero no nos va a pasar, que el desarrollo tecnológico se separara del avance espiritual y termináramos siendo una humanidad muy apegada a lo material, con un gran adelanto científico, pero muy apegada a los temas materiales y creyendo que todo es el sota, caballo y rey del mundo exterior. Bueno, pues hay civilizaciones de otros mundos que están en ese proceso precisamente. Bueno, y dentro de los seres humanos hay también seres humanos que siendo ángeles, igual que nosotros, y siendo seres divinos, al igual que todos, lo que de su interior surge en estos momentos y viene surgiendo en libre albedrío no es el ansia de amor, no es la armonía, sino que es la acumulación, es el poder, es el dominio, es el control, etcétera, etcétera. Pues bien, cuando hacía referencia esta mañana a 13, quiero hacer referencia fundamentalmente al hecho de que hay ángeles caídos. La figura más conocida en el lenguaje cristiano es Satanás. Ángeles caídos. Civilizaciones procedentes de otros mundos que son puramente de tercera dimensión. Y seres humanos que no respiran en clave altruista, sino en clave egoica, porque están en su proceso, con todo el amor hacia ellos, están en su proceso y están en su evolución, que conforman una especie de alianza, permitirme que hable así, una especie de alianza, que procura obstaculizar todo el proceso bellísimo que estamos viviendo. Pero claro, lo de obstaculizar el proceso pertenece también a que tenemos que expresarnos de algún modo, porque el proceso de cambio es irreversible. El proceso de cambio no tiene marcha atrás. El ser vivo Tierra, como hablábamos esta mañana, está ya culminando su proceso de cambio. Y esto es irreversible. Y en el momento en el que el ser vivo Tierra culmine su proceso de cambio, el cambio, el despertar conciencial, el cambio interior que estamos viviendo los seres humanos, en conjunción con la primavera conciencial o ciclo cosmogónico, todo ello hace que el proceso sea irreversible. ¿Qué es a lo máximo que estos ángeles caídos, estas civilizaciones apegadas a lo material de tercera dimensión y una serie de seres humanos pueden aspirar? Pues algo muy sencillo, que si somos 7.000 millones de dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos, pues no todas, hagamos el cambio. Ellos lo que intentan es que su rebaño, que en estos momentos a todos nos consideran su rebaño, son conscientes que el rebaño va a quedar francamente minorado. Lo que procuran y lo que intentan es que quede lo menos mermado posible. Y que si el cambio, en lugar de 7.000 millones, lo llevamos a cabo 6.000, pues ellos estarán más contentos. Si en lugar de 6.000 millones lo llevamos a cabo 5.000, pues estarán más contentos. Si en lugar de 5.000 lo llevamos a cambio 4.000, pues estarán más contentos. Intentan no parar lo que no se puede parar, pero sí interferir para que el número de dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos, que mientras que la puerta esté abierta, que se abre ahora, pero estará abierta más tiempo, vayan haciendo el cambio, sean el menor número posible. Para la tranquilidad de todos, señalaros que estas fuerzas, esta alianza, como queramos llamarlo, sin ser su voluntad y desde el amor, que yo desde luego se lo tengo a total y absolutamente, sin quererlo, sin pretenderlo, lo único que van a conseguir es acelerar el proceso. Lo único que han conseguido, de hecho, con todas sus interferencias a lo largo de los últimos milenios, es acelerar el proceso. Y lo van a acelerar más. En el derrumbe del mundo exterior, lo que está anunciado por los textos sagrados que le va a pasar a ese mundo viejo, a ese mundo que se está demoliendo, lo que ya está anunciado va a venir de la mano, precisamente, de esta alianza. Pero ojo, porque los seres humanos estamos creando un nuevo mundo que va a provocar la caída del anterior. Sabéis que fundamentalmente en los textos cristianos, una persona me decía a la entrada que lo que hemos hablado esta mañana viene perfectamente reflejado en el capítulo 21 del Apocalipsis. Le agradezco ese dato que no conocía. Pues bien, lo que en estos momentos estamos viviendo está anunciado en textos sagrados, ya no solamente en el libro del Apocalipsis o en Revelaciones, sino por muchas culturas. Y para que la lectura sea más simple, yo aconsejo siempre el Evangelio de Mateo, el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, que es cortito y se lee más rápido, ¿no? Y donde se nos dice que a ese mundo exterior en proceso de demolición, la demolición va a tener tres fases, por llamarlo de alguna forma. Los tiempos de la desolación, la gran tribulación y el triunfo del abominable o anticristo. Esos son los tres periodos en los que los textos sagrados, por ejemplo los cristianos, dividen la demolición del viejo mundo. Los tiempos de desolación, la gran tribulación y el triunfo del abominable. Dicho en una terminología que podamos entender bastante mejor en estos momentos, el derrumbamiento de instituciones, estructuras, mundo político, mundo económico, finanzas, aparato militar, religiones. Esa demolición es lo que se describe con estos apelativos a los que acabo de hacer referencia. Y es más, lo del triunfo del abominable, que suena que se nos ponen los pelos de punta, en estos momentos lo podemos entender muy bien. Era difícil de entender hace 2.000 años, pero hoy lo podemos entender muy bien. Todos somos conscientes de que hay una élite, que no sabemos su nombre, y que barruntamos que deben ser muy pocos, que son los que cada vez están concentrando más el poder del mundo. Bajo la denominada globalización, esa globalización lo que está permitiendo es que muy pocos concentren mucho poder, que ya no solamente es el económico y el financiero y el militar, sino que ya, por ejemplo, es el político. Los gobiernos están a su merced a través de la deuda, a través de los mercados financieros, los gobiernos están absolutamente a su merced, y el único ámbito que todavía mantiene, con puntualizaciones, pero en fin, mantienen todavía algún tipo de autonomía, son las religiones, que aún no hay una, sino que hay varias. Cuando el proceso se vaya acelerando, este grupo que se estructura en una élite cuyo nombre no conocemos, y que esa élite tiene a su vez un círculo concéntrico mayor que es otra élite, y otra élite, y otra élite, son élites, subélites, subélites, subélites, todo el que respira con su escala de valores pertenece a alguna de las subélites. Da igual que seas banquero, o da igual que en tu casa, con tu familia, ejerza tu vida cotidiana, o lleves a cabo un ejercicio del poder, por ejemplo, del cabeza de familia, con las mismas pautas y las mismas claves que esa gente. No es un tema, por tanto, tanto de en qué sitio estés, sino de las escalas de valores y las pautas con las que desarrollas y afrontas la vida. Y la élite, que es el núcleo duro, está rodeada de muchas subélites que reproducen las mismas pautas, reproducen las mismas escalas de valores y impregnan la sociedad. Están organizadas en élites, subélites, que impregnan la sociedad. ¿Cuántos son en total? No lo sé. Ni tampoco me importa mucho. Y los amo mucho. Esas élites, subélites, están en su proceso. Están en su evolución en libre albedrío. Acepto su proceso y el amor que soy también lo desplego hacia ellos. ¿Qué es lo que sé que va a ocurrir? Pues que ahora mismo están todavía en los tiempos de desolación. Están todavía en fase de acumulación. Están acumulando. Fijaros, desde el punto de vista económico, por ejemplo, lo estamos viviendo en primera persona en países como España, cómo se acumula todo, ¿no? El dinero de los contribuyentes de la hacienda pública, el dinero de los pequeños ahorradores, todo quieren que sean para ellos. Todo el dinero es insuficiente para lo que ellos necesitan. Con las excusas de bancarrota, con la excusa de agujero financiero, todo el dinero para mí. Que la gente gane menos sueldo y el que gana 1.000 euros que pasa a ganar 800, porque yo esos 200 euros los necesito yo para mis entidades financieras, para mis estructuras. Todo es insuficiente. Y lo que están haciendo aquí, por cierto, llevan mucho tiempo haciendo en otras partes del mundo. Apropiándose de todos los recursos de toda la humanidad y desbarajustando los recursos naturales del planeta. Pues bien, va a llegar un momento en el que la expoliación esté culminada. Es decir, al rebaño, como ellos nos llaman, ya no haya nada que quitarle, porque ya no hayan quitado todo. Y claro, tampoco pueden permitir que nos muramos de hambre, porque entonces se quedan sin rebaño. Entonces tienen que apretar, pero no ahogar. Pero cuando hayan apretado todo lo que pueden apretar, pasará algo que serán los tiempos de la gran tribulación. Ese algo es muy sencillo de entender. Me da igual que lo veáis como 13.000, como 1.300 o como 13. Antes o después empezarán los conflictos entre ellos. Es decir, cuando ya no haya nada que quitar a los demás, empezarán a pelearse entre ellos. Y yo me pondré de acuerdo con Menganito para ver si a Fulanito le podemos quitar lo que tiene, porque como ya a vosotros hemos quitado todo, por ahí lo que tenemos aquí, somos los que estamos aquí más cerquita del escenario, somos lo único que ya tenemos todo lo vuestro, pues yo ahora voy a pactar con Cristina a ver cómo nos podemos poner de acuerdo para la compañera lo que tiene, quitárselo y quedárnoslo entre nosotros. De tal forma que está cantado que es cuestión de tiempo el que empiecen los conflictos entre ellos. Esos conflictos entre ellos tendrán manifestaciones exteriores, claro. Yo no sé si serán conflictos bélicos o no bélicos, no tengo ni idea, pero tendrán manifestaciones exteriores. Y finalmente llegará lo que Mateo, de palabras de Jesús, nos indica. Y es que cuando esos pocos empiecen a pelearse entre ellos, finalmente habrá uno que resulte vencedor. Uno que se quede con todo, como he dicho de forma coloquial, uno que se quede con todo. Ahí se habrá producido el triunfo del abominable. Ese triunfo del abominable marca el fin del viejo mundo y el anclaje definitivo del nuevo. Fijaros la aparente paradoja. En terminología cristiana, el triunfo del abominable abre ya las puertas a la segunda venida de Jesús. Es precisamente entonces cuando se produce que, aplicando las profecías de Daniel a este caso, estamos hablando de unos 1.300 días aproximadamente, poco más de 3 años, desde el triunfo del abominable a la instauración del cielo en la tierra y la segunda venida de Jesús, poco más de 3 años. Sabemos el tiempo que discurrirá entre el triunfo del abominable o anticristo y el fin de estos tiempos y el inicio del mundo nuevo, con la segunda venida de Jesús o como cada uno quiera llamarle. Pero claro, no sabemos el día y la hora en el que se va a producir el triunfo del abominable, porque ese día y la hora no lo sabemos ni lo vamos a saber. A partir de ahí, nada de lo que ocurra en ese mundo nos puede extrañar. Va a ser un mundo donde la confrontación, el conflicto, va a estar cada vez más a flor de piel. El ansia de control, el ansia de dominio, el ansia de poder, el ansia de acumulación, cada vez va a ser mayor. Y cuando hayan acumulado todo lo que le pueden quitar a la humanidad, empezarán los conflictos entre ellos para intentar repartirse, quitando de en medio a lo que han sido hasta ahora partes de ellos. Todo esto tenemos que vivirlo desde el amor. Todo esto tenemos que vivirlo desde el conocimiento pleno de que se inscribe en el hundimiento de un viejo mundo, que se está hundiendo porque nosotros, desde nuestro corazón y desde nuestro campo interior, estamos creando el nuevo mundo. Y todos los textos sagrados son al respecto coincidentes, con lo que no nos puede desconcertar. El removimiento del mundo viejo va unido al surgimiento del nuevo mundo. Dicho como es, el surgimiento del nuevo mundo, en la medida en que va emergiendo cada vez más, conlleva movimientos desconcertantes cada vez más intensos en el viejo. Todo esto lo vamos a vivir. Todo esto, desde el corazón, lo vamos a entender. Y todos vamos a entender que, al igual que hay días que salen con tormenta o días que salen con sol, todo esto forma parte de un proceso natural que finalmente llevará al amanecer de ese nuevo mundo y al anclaje del cielo en la tierra. Ciertamente, cuando se cierre la puerta, permitidme que siga con el lenguaje coloquial, cuando llegue ya el momento en que los textos cristianos llaman el juicio final, que será un juicio, entre comillas, de uno con uno mismo, en función del libre albedrío y del proceso y evolución de cada uno, cada ser humano, y también estas entidades a las que acabo de hacer referencia, cada ser humano tendrá que tomar la decisión de si quiere vivir en la nueva humanidad y en la nueva tierra, y para ello su vibración, la de cada uno de vosotros y la mía, tendrá que estar en sintonía con esa nueva humanidad y con esa nueva tierra, o si por el contrario, en libre albedrío, y no pasa nada, quiero seguir viviendo en mí, es decir, en vibración de tercera dimensión, en mí, no en fa ni en sol, sino en mí, quiero seguir viviendo en mí. Bueno, pues aquellas dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos que quieran seguir viviendo en mí, lo tendrán sencillo. Bastará con que, cuando su cuerpo físico fallezca, no tiene por qué ser trágicamente, puede ser de muerte normal y corriente, no lo pongamos trágico, cuando su cuerpo físico fallezca y la nueva vibración fa ya haya anclado en la nueva tierra, esas dimensiones espirituales no volverán a encarnar en la tierra, porque la vibración nueva del planeta será incompatible con la suya. ¿Dónde encarnarán entonces? Pues en un mundo de tercera dimensión, es decir, un mundo que siga vibrando en clave de mí, que es donde ellos, por libre albedrío, quieren seguir viviendo sin ningún problema. Es decir, fijaros que lo que las religiones nos han expresado de forma muy metafórica, no obstante, tiene un fundamento muy, muy potente. Cada persona, cada dimensión espiritual encarnada en cada ser humano, en libre albedrío va a elegir: ¿vivo en la nueva tierra, vibrando en fa, es decir, en sintonía con la nueva vibración? Es decir, ¿vivo en el cielo que hemos traído a la tierra? ¿Vivo en el cielo? ¿O no vivo en el cielo y me voy a un mundo que sea de tercera dimensión, donde pueda seguir vibrando en mí? Hilando con relación a lo que esta mañana compartíamos. La cuarta dimensión, cielo, viene a la tercera. La tercera a la segunda a la primera, y la primera se desplaza generando nuevos ámbitos de creación. ¿Dónde estará, siguiendo el símil de las fichas de dominó, dónde estará la tercera dimensión? En lo que ahora es la segunda. La tercera dimensión, en la que aquellos que no quieran vivir en libre albedrío, no quieran vivir en el cielo, tendrán que encarnarse y pasar a vivir, será lo que hoy es la segunda dimensión, que se habrá transformado en tercera como consecuencia de las fichas de dominó. ¿Entendéis por qué se habla entonces de infierno? Infierno viene de ínferos, que es un descenso. Las dimensiones espirituales que no quieran vivir en el cielo, la tercera dimensión convertida en cuarta, tendrán que encarnarse en una segunda dimensión, en lo que hoy es la segunda dimensión, que se habrá convertido en tercera. Pero habrán tenido que bajar a lo que hoy es la segunda dimensión. De ahí viene el término de bajada, el término de ínferos, que da lugar a la dicotomía cielo-infierno. O cielo o infierno. O cuarta dimensión, que ya será esta nueva tierra, o me voy a lo que hasta ahora ha sido segunda dimensión, que será la tercera dimensión, donde sigo desarrollando la experiencia en clave de mí. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Lo que la naturaleza, que es la creación, va a permitir es que haya opciones y oportunidades para que la totalidad de los seres humanos e incluso de los ángeles caídos puedan hacer su cambio vibracional y puedan vivir en la nueva tierra. La naturaleza divina en la que estamos, esto lo hace posible. Ahora bien, respetando siempre el libre albedrío. Siempre el libre albedrío. Alguno puede decir, oye, ¿y este proceso que aquí estamos hablando, por qué no es mucho más rápido? ¿Por qué en lugar de años no es cuestión de minutos y esto nos dejamos de tanta zarandaja? Bueno, pues porque esto va de libre albedrío. Y mientras más tiempo esté la puerta abierta, más tiempo habrá de que más dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos vayan completando su proceso y en libre albedrío empiecen a vibrar en la nueva vibración. Si esto fuera muy rápido, lo mismo de los 7.000 millones de seres humanos en diciembre, yo qué sé, lo mismo, 1.000 millones de seres humanos están perfectamente preparados. Pero ¿y los otros 6.000? Vamos a suponer que somos 6.000 los que ya estamos preparados. ¿Y los otros 1.000? Todo, en la perfección de cuanto es, va a permitir que haya lo que nosotros coloquialmente llamamos tiempo. Y no tenemos que preocuparnos, porque los seres humanos que hagamos el cambio interior en consonancia con el cambio de ciclo cosmogónico, todo lo que va a ocurrir lo vamos a entender, lo vamos a comprender, no vamos a tener miedo, no nos van a asustar todos esos movimientos a los que acabo de hacer referencia. Y que esos movimientos tengan un tiempo se debe, simple y llanamente, permitirme que lo diga de una forma tan errónea como coloquial, a que hay dimensiones espirituales encarnadas en ser humano que necesitan todavía un hervor, o un par de hervores, o todavía tres hervores. Pues mira, en amor, aquellos que a lo mejor sientan que ya no necesitan ningún hervor, por amor vamos a vivir un proceso un poquito más prolongado para que otros seres humanos sí tengan ocasión de vivir varios hervores que todavía lo necesitan. Y de esa forma, a ver si la humanidad entera, toda ella, todos los ángeles que estamos aquí para vivir esto, damos ese maravilloso salto y ese maravilloso paso para vivir en la nueva humanidad. Lo he intentado compartir en varias charlas. Sé que esto que voy a comentar ahora, si lo que he comentado ahora, si no resuena en vuestro corazón, echarlo a la papelera de reciclaje inmediatamente. Lo que voy a compartir ahora tampoco tenéis por qué, ni mucho menos, interiorizarlo si no resuena en vuestro interior. El por qué somos 7.000 millones de seres humanos. La razón es muy sencilla. Nadie se quiere perder esto. Os recuerdo que en el año 1900, ayer, la humanidad la componían 1.260 millones de seres humanos. En el año 1848 eran, cuando Malthus escribió su famoso libro sobre el ensayo de la población, 1.000 millones. En los tiempos de Jesús, entre 200 y 300 millones. En el año 1900, lo vuelvo a decir, las estadísticas oficiales, éramos 1.260 millones. Hasta ese momento, las dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos, permitidme también la broma, pero no es broma, respondo a una realidad, es broma el cómo lo voy a expresar, nos veníamos turnando. Ahora te encarnas tú, ahora me encarno yo. Ahora me toca a ti, ahora me toca a mí. Y hemos venido durante muchas decenas de miles de años encarnándonos así. Pero claro, esto se acaba. Ha llegado el momento culminante. Y cuando llega el momento culminante, ahí no hay relevos, Es que todos queremos estar aquí ahora. Porque todos queremos vivir el cambio. Porque llevamos aquí decenas de miles de años como para perderme yo esto ahora, hombre. Esto no hay quien me lo quite a mí, ¿eh? Bueno, pues, esto que estoy expresando en plan de broma, pero que es muy serio, es lo que ha hecho que, a lo largo de los últimos 100 años, la población de la humanidad haya aumentado de la forma estrepitosa que ha aumentado. De poco más de 1.000 millones en el año 1900 a 6.000 millones en el año 2000. Y desde el año pasado estamos ya en 7.000 millones de seres humanos. Esto se debe a que las dimensiones espirituales que nos veníamos encarnando coordinadamente, ahora todas queremos estar aquí. Para que la racionalidad no sepa por dónde pillar esto, lo más maravilloso es que el crecimiento demográfico se ha producido donde hay miseria, donde hay pobreza. No donde no hay recursos, porque hay muchos de esos territorios que tienen muchos recursos, lo que pasa es que están siendo expoliados y por eso hay miseria. Por tanto, no son territorios donde no haya recursos, son territorios donde se vive en la miseria porque no tienen recursos, porque los recursos han sido simplemente expoliados por el llamado primer mundo. Bueno, pues ha sido precisamente ahí donde la explosión demográfica ha acontecido y está aconteciendo. Yendo en contra, para que la racionalidad, la vanidad no pueda explicarlo, yendo en contra de todas las leyes naturales. Todos sabemos que a una camada de ratones en un laboratorio le quitamos alimento y la camada deja de reproducirse. En cambio, a esa camada le metemos mucho alimento y empiezan a reproducirse más. Bueno, pues la humanidad, para que la racionalidad no tenga ninguna excusa, porque no puede pillar el fondo de todo esto, el trasfondo de todo esto, se está reproduciendo precisamente donde hay miseria, donde no hay alimentos, donde las condiciones del entorno son más hostiles. Toma del frasco Carrasco, ahí es precisamente donde se incrementa la población humana. Para que entendamos de una vez que esto no tiene una explicación racional, sino que tiene una explicación de trasfondo espiritual profundo, y es que todos queremos estar aquí en el momento presente. Y para eso nos estamos encarnando masivamente, para estar aquí en el momento presente. Todavía con apuntillas a temas que esta mañana quedaron en flecos. Habéis leído, escuchado, que el cambio vibracional no va a quedarse en cuarta dimensión, sino que el cambio va a ser de tercera a cuarta y rápidamente de cuarta a quinta. Es decir, lo que vibra en mí va a pasar a vibrar en fa, y lo que vibra en fa muy pronto va a empezar a vibrar en sol. Tercera, cuarta y quinta dimensión. Esto también os digo que está anunciado por los textos sagrados. También está anunciado. Concretamente, en el Apocalipsis se dice con claridad que desde la segunda venida de Jesús pasarán 1.000 años, que son 1.000 años donde la humanidad será la nueva humanidad, donde no habrá muerte, donde no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento, donde habrá abundancia, pero se nos anuncia que pasados 1.000 años habrá un nuevo apretón. En lenguaje del Apocalipsis, en el que a aquellos y aquellas que no resuenen vuestro interior, no hacéis ni caso, pero el lenguaje que se utiliza es que con la segunda venida de Jesús, Satanás quedará amarrado y aprisionado en el centro de la tierra, pero que pasados 1.000 años se le liberará. Y esa liberación provocará un nuevo apretón. Y ese apretón energético, ese apretón conciencial, es el que permitirá un nuevo cambio, que ya se nos describe en el Apocalipsis como el cambio definitivo, como el cambio culminante, que es el paso a la quinta dimensión. Y efectivamente, vamos a vivir eso. Estamos ya empezando a vivir el paso de tercera a cuarta, de mi a fa, y cuando culmine con la segunda venida de Jesús, o como cada uno lo quiera llamar, el cambio vibracional, estaremos 1.000 años, es lo que dice el Apocalipsis, 1.000 años, es decir, un tiempo viviendo en cuarta dimensión antes de empezar a vibrar en quinta. El proceso de cambio, por tanto, es espectacular, porque lo que nos espera, como ángeles que somos, y lo sabíamos cuando vinimos aquí, aunque la experiencia de recuerdo ha sido intensa, y el proceso de invierno, siendo maravilloso, ha sido un invierno de verdad, con su frío, con su agua y con todo su aditamento, esto ya sabíamos que es lo que teníamos en el horizonte, aunque había que hacerlo. No había un predeterminismo, había que hacerlo. En libre albedrío habría que crearlo, y eso es lo que nosotros hemos llevado a cabo y estamos llevando a cabo en el momento presente. He intentado, por tanto, como complemento a lo de esta mañana, perfilar lo que es el tránsito a modo de agujero de gusano, la importancia de, como Jodie Foster o como Robert De Niro, soltar todas las cargas para vivir este tránsito por el agujero de gusano en armonía y sin ningún tipo de desconcierto ni de movimiento raro. Hemos compartido el papel que pueden desempeñar estas entidades y estos seres que quieren obstaculizar, aunque saben que el proceso es irreversible, el proceso, e insisto que hacia ellos el mayor amor. Y también he intentado, de algún modo, acercarnos a la diferencia entre cuarta y quinta dimensión y a los tiempos, entre comillas, que acudiendo a textos sagrados podemos barajar. En ese sentido, no me queda otra cosa que compartir con vosotras y con vosotros con relación a todo lo que venimos exponiendo, y ya vamos a entrar de lleno en lo que eran los elementos fundamentales de esta tarde. Anunciado esta mañana, la maravilla de lo que somos, en todos los sentidos, y también desde el punto de vista de, en el proceso de cambio, aceptar y no huir, con lo que eso conlleva, del sufrimiento. Vamos a empezar por lo que somos. Y nos podemos mirar cada uno a nosotros mismos, o mirarme a mí, me da exactamente igual, no me voy a cortar. Pregunta del millón. Yo soy, en grande, y los yo soy pequeñito que hemos desplegado en nuestra cadena de vidas. Cuando nos configuramos con este cuerpo físico para estar aquí, ¿este cuerpo físico está configurado para los yo soy pequeñitos o para el yo soy grande? La ignorancia y el olvido nos ha hecho creer que este cuerpo es imperfecto, que está mal hecho, y que, por tanto, a la pregunta que yo acabo de hacer, a lo mejor la primera respuesta que se viene a la cabeza, no, el cuerpo tiene que estar con el yo soy pequeñito, no está hecho para el yo soy grande. Pues bien, lo que estamos recordando es que nuestro cuerpo, que es divino integralmente, pero es que además está perfectamente configurado para que vivamos y experienciemos el yo soy grande. Está configurado para experienciar el yo soy grande. Y hasta cierto punto ha estado como acorsetado, como comprimido el pobre, mientras que hemos estado viviendo la experiencia de los yo soy pequeñitos. Porque no está hecho para los yo soy pequeñitos, está hecho para el yo soy. Diré, bueno, ¿y este millo qué fundamento tiene? ¿Cuáles son sus manifestaciones? Pues vamos a hacer un recorrido. No me voy a detener en la entrada que metí en el blog ayer sobre el desdoblamiento del tiempo, que está muy relacionado con los universos paralelos y las realidades supersimétricas, que me permitís que lo diga coloquialmente, es la releche. Es la releche. Es decir, que de hecho podamos estar viviendo realmente en tiempos distintos, en dimensiones distintas, y que además la ciencia eso ya lo empieza a comprobar, es la releche. Pero permitidme que entre en temas que seguro habéis escuchado ya, y que yo me voy a limitar a darle un cierto orden, darle una cierta configuración. Vamos a empezar hablando de lo que en terminología consciencial se llama el plexo solar, el chakra que tenemos aquí, en el plexo solar, donde yo me he adornado con esta rueda. No había caído, fíjate, en que esta tarde íbamos a hablar de esto. En el plexo solar. En el plexo solar tenemos dos cosas maravillosas, que son los pulmones. Los pulmones, es obvio, que nos dan la facultad de respirar. Son tan maravillosos que permiten que respiremos sin esfuerzo. Con el trabajo que cuesta cualquier cosa, Dios mío. Con lo que nos esforzamos en todo. Bueno, pues respirar, mira por dónde, no cuesta trabajo. Un auténtico milagro. Pero claro, los pulmones, en su configuración, no solamente automáticamente y autónomamente nos ventilan y regeneran nuestra sangre para que el corazón lleve a cabo el proceso que recordaba esta mañana. No, no, no queda ahí. La mayoría de los presentes lo habéis experienciado ya. Basta unos poquitos segundos, unos poquitos minutos. Nos sentamos, oye. Y en lugar de respirar automáticamente, nos concentramos unos segundos, unos minutitos en la respiración. Empezamos a practicar lo que se llama, Cristina ha dado un taller recientemente, la respiración consciente, y empezamos a sentir unas cosas maravillosas. al poco tiempo, a los pocos segundos, a los pocos minutos, una armonía, una paz, una tranquilidad, un sosiego, una conexión interior. Y son dos cosas aquí tremendas que el ser humano ha creído durante mucho tiempo que su única funcionalidad era respirar automáticamente para aportarnos la ventilación. Cuando su funcionalidad, no menos importante, no digo que sea ni más ni menos que la anterior, pero no es menos importante, se complementa con una funcionalidad consciencial. Basta que se respire conscientemente para que empecemos a conectar con nuestro ser interior, a sentir una armonía, a sentir una paz, a sentir un equilibrio, ajeno por completo al mundo exterior en el que estemos. Porque esto, y seguro que más de una y uno de vosotros lo habéis experienciado igual que yo, lo podemos hacer en cualquier contexto. No sé, estás en el metro, en las horas punta, da igual, no hace falta ni que estés sentado. Te echas así un poquito en cualquier pared, empiezas a respirar conscientemente y te inunda una paz, una armonía. Se puede hacer por la calle, se puede hacer en un parque, se puede hacer en casa, cuantas veces nos dé la gana a lo largo del día. Y es una manifestación de lo que no se nos escapa debido al ajetreo en el que estamos metidos. ¡Qué bien estamos hechos! Basta que durante unos segunditos utilicemos los pulmones para algo más que para respirar conscientemente, y empezamos a tener una conexión con nuestra auténtica identidad interior espectacular. Pero claro, aquí mismo tenemos otro órgano maravilloso, que es el corazón. El corazón tiene como funcionalidad biológica el bombeo de sangre renovada, oxigenando y regenerando a nuestros 100 billones de células, cada segundo, ni más ni menos. Menuda trabajera. Pues el corazón, hoy ya sabemos, o empezamos a saber, a quien esté más interesado al respecto, le aconsejo la entrevista con la investigadora y matemática Annie Marquier, que se publicó en el diario La Vanguardia el pasado 13 de marzo, en la parte de la contra, la que se llama La Contra de La Vanguardia, donde se publican las entrevistas, y allí a la señora Marquier se le hace una entrevista a propósito de lo que son los descubrimientos científicos de vanguardia acerca de la funcionalidad del corazón. Y lo que hoy sabemos es que a la vez, o de la misma forma que los pulmones tienen esa doble función, la biológica de ventilación y la consciencial de equilibrio y de armonía, el corazón también tiene una doble función, la biológica de bombeo de corazón y una consciencial, consistente en que el corazón es también no solamente un músculo, sino también tiene células neuronales y capacidades cerebrales. Y esas funcionalidades cerebrales del corazón tienen una potencia muy superior a la de el cerebro-mente, el cerebro de la cabeza. Ella da un dato para que lo entendamos perfectamente. Los procesos neuronales del cerebro de la cabeza emiten fuerza electromagnética. Ahora mismo, si aquí hubiera un aparatito de laboratorio, yo estoy emitiendo aquí unas onditas conforme estoy pensando y hablando, y vosotros también lo estáis emitiendo en cuanto que estáis pensando y escuchando y pensando. Pero la fuerza electromagnética que genera el cerebro de la cabeza mide unos cuantos centímetros, 5, 10, 15, 20, 30, no más. Sin embargo, el electromagnetismo que lanza la capacidad neuronal y cerebral del corazón mide entre 2 y 4 metros. Entre 2 y 4 metros. Si el corazón no lo tenemos activo, si el cerebro-corazón no lo tenemos activado, la información fluye hacia el cerebro de la cabeza y lo tratamos en el cerebro de la cabeza. Pero donde en primera instancia se trata o podemos tratar la información, porque está para eso, es en el cerebro-corazón. Y diréis, bueno, ¿y qué más da? Que la información se trate en el cerebro-corazón o en el cerebro-cabeza. ¿Qué más da? Pues no da lo mismo, ni muchísimo menos. Y siempre lo hemos intuido. Siempre. Siempre hemos dicho, esta persona habla con el corazón en la mano, esta persona habla desde el corazón, esta persona canta con corazón, siempre hemos intuido la diferencia que hay entre hacer las cosas de una manera o hacerlas con el corazón o desde el corazón. Siempre lo hemos intuido, siempre. Ahora lo que nos está diciendo la ciencia es que eso no es casual, que eso tiene su porqué. Y su porqué es que la funcionalidad de tratamiento de la información primigenia está aquí. ¿Y sabéis lo que ocurre aquí? Lo digo primero coloquialmente y después de una forma más seria. Ejemplos. Lo pongo siempre porque me pasa con mucha frecuencia. Me levanto a las 5 de la mañana o un poquito antes. Me preparo un té y me pongo a meditar de 5 y 20 a 6 y media. A las 6 y media me preparo, me arreglo y salgo al trabajo a las 7 menos 5. Yo entro a trabajar 8 menos 20, 8 menos cuarto, pero me gusta andar 45 minutos antes de llegar a mi puesto de trabajo y doy un paseo. En cuanto que salgo de mi casa, a los pocos metros lo que tengo es un paso de cebra. A esas horas de la mañana no suele haber ningún coche por ese paso de cebra, pero a veces transita algún coche. Cuando un coche viene a la altura del paso de cebra, pueden pasar dos cosas, que se pare o que no se pare. Vamos a suponer que el coche no se para. En ese momento yo me tengo que parar para que el coche no me pille. Eso es un hecho, un acontecimiento, un estímulo. Ocurre algo en mi vida, plac, y va a pasar el paso de cebra, pero me tengo que parar porque el coche no respeta el paso de cebra y sigue su marcha. Cuando se produce ese hecho, esa información llega aquí. Si no la trato aquí, sigue aquí y sube al cerebro de la cabeza. El corazón lo empezamos como cerebro, consciencialmente, cada vez que hacemos actos de amor y de armonía lo empezamos a abrir. El chakra solar lo estamos abriendo, lo estamos haciendo todos. Y eso está activando el cerebro-corazón. Pero si no utilizamos el cerebro-corazón, esa información llega al cerebro de la cabeza. Y el cerebro de la cabeza actúa como sabemos que actúa. Permitidme la expresión. Hijo puta. Este tío o esta tía es que me ha querido pillar, me ha querido matar. Puede ser un flash, un segundo, pero lo que se te viene a la cabeza, el cabrón este, ¿dónde irá? Que me ha querido pillar el tío. Reacción, cerebro-cabeza. Si la reacción lo hubiéramos trabajado aquí, hubiera sido amor. Amor. Este señor o esta señora ha tenido una mala noche. Puede ser que tenga problemas de sueño, que tenga insomnio. Puede ser que tenga un bebé que está malito y no ha podido dormir. Y este señor o esta señora va a su puesto de trabajo, realmente va conduciendo un coche, pero va zombie. Es que va zombie. Y yo ante una persona que lo ha pasado mal esta noche, que ha tenido insomnio, que a lo mejor tiene muchos problemas que no lo han dejado dormir, o que simple y llanamente su pareja, o un bebé, o un niño, o una niña, están enfermos y no le han permitido descansar, ¿yo a esa persona le voy a insultar? ¿Le voy a decir, hijo puta? Yo lo que siento es amor, compasión, me solidarizo con ella. Y por supuesto doy por hecho de que esa persona que conducía ese coche no me ha querido matar, por favor, ¿cómo me va a querer a mí matar nadie? Esa persona simple y llanamente no me ha visto porque va como va. Y lo que surge de aquí es amor. Claro, la diferencia entre la compasión y el hijo puta es inmenso. Es inmenso. Lo que ocurre es que esta diferencia, también me gusta poner el ejemplo, cuando hacemos las reuniones en la calle Sierpes, en el círculo Sierpes, la calle Sierpes, la calle de Tuán, suelen ser calles de mucho ajetreo, ¿no? Aquí en el centro de Sevilla. Y no es inusual, no es inusual que alguien te pise. No es inusual. Cuando la información, en lugar de tratarla con el corazón, la tratamos con la cabeza, el cerebro de la cabeza, cuando alguien nos pisa, ya sabemos cómo reacciona, ¿verdad? Volvemos otra vez a lo mismo. El cabrón este, la hijoputa esta, que me ha pisado, oye. Mira por dónde anda, por favor. Ahora bien, desde el corazón, ¿cuál hubiera sido la reacción? Pues simplemente, inmediatamente girarte hacia esa persona, no para pegarle, sino para ayudarle, porque claro, como se ha tropezado con tu pie, puede ser que se esté cayendo al suelo. Entonces tú, de forma natural, te giras hacia esa persona para ayudarla, porque puede ser que al tropezar con tu pie se vaya a caer al suelo. Es decir, el corazón da por hecho de que esa persona no te ha pillado porque quiera crearte un callo en el pie. Te ha pisado porque no te ha visto. Y a partir de ahí la reacción lógica es: yo he aguantado el pisotón pero no me ha pasado nada, esta persona que se ha tropezado conmigo, que se puede ir al suelo. Y lo normal, lo que sale del corazón, es ayudarla. Corazón, cerebro-corazón, cerebro-mente, cerebro de la cabeza. Esto, que he expresado con el ejemplo del paso de cebra y con el ejemplo del pisotón, es crucial para que interioricemos bien algo que es fundamental. Hemos hablado mucho hoy y se habla mucho del aquí y ahora. Es importantísimo, claro, porque el aquí y ahora es la vida. No hay otra cosa que el aquí y ahora. No sé, España jugará dentro de un rato, pero el aquí y ahora es el aquí y ahora. España no está jugando. Aquí estamos, aquí, ahora. El aquí y ahora es la vida. No hay otra cosa que el aquí y ahora. Cuando se vive en el aquí y ahora es muy fácil detectar que la vida es amorosa. Aunque uno tenga una enfermedad, aunque uno al día siguiente tenga que ir a una sesión de quimio o a una sesión de diálisis, en el aquí y ahora de la tarde anterior yo me encuentro conmigo mismo, respiro y es muy fácil comprobar que la vida es amorosa, que todo es como si me abrazara. Que sí, que puede ser que cuando de instante en instante llegue tal momento, bueno, ya veremos qué pasa cuando llegue ese momento. ¿Para qué vamos a hacer, a preocuparnos y hacer conjeturas mentales? Ya llegará lo que tenga que llegar. Pero el aquí y ahora, inmensamente, es amoroso. Nos acoge amorosamente, nos abraza. Y esta sensación la perdemos porque no estamos acostumbrados a vivir en el aquí y ahora. Y estamos siempre entre el pasado y el futuro, el futuro y el pasado. Pero el aquí y ahora no solamente es que nos permite vivir la vida, porque es la vida misma, amistosa, que dice Cristina, y amorosa, sino que además, y es a lo que voy con el tema del corazón y del cerebro de la cabeza, además, el aquí y ahora es un espacio sagrado de libertad. Un espacio sagrado de libertad. Es el espacio sagrado de libertad. ¿Por qué es un espacio sagrado de libertad? Porque en el aquí y ahora, cada uno de nosotros forjamos nuestras actitudes, con C, nuestras actitudes. Ante lo del paso de cebra, ante lo del pisotón o ante lo de cualquier circunstancia que se dé en nuestra vida, somos nosotros los que forjamos la actitud con la que vivimos ese hecho. Ese hecho no tiene una actitud predeterminada. No, no, no. La actitud ante el hecho la vamos a generar nosotros. Somos nosotros cada uno los que vamos a crear la actitud ante ese acontecimiento. En nuestro espacio sagrado de libertad, donde nadie puede entrar, que es el aquí y ahora. El hecho de que ante lo del paso de cebra mi actitud sea el amor o el hijo puta, eso depende de mí y solo de mí. No depende de nadie más. Depende de cómo yo en el aquí y ahora, en mi espacio sagrado de libertad, genere una actitud que vibra de una manera o una actitud que vibra de otra. Recordáis que esta mañana hablábamos de estado conciencial. Lo intentaba explicar. Decía que el estado conciencial de cada uno en cada momento vibra en una determinada frecuencia. Bueno, pues la manifestación del estado conciencial de cada uno se da en el aquí y ahora. Ahí es donde está nuestro estado conciencial. No en que digamos, no, yo soy muy buena persona, yo la vida la amo muchísimo, yo soy muy altruista, o todo lo contrario, los que se van todo el día culpabilizando. Yo es que soy muy mala gente, yo no doy la talla, así que no puede ser. Mira, vamos a dejarnos de tonterías. Aquí y ahora, ante la vida cotidiana, ante la multitud de pequeños y grandes acontecimientos de cada momento, la actitud tuya en el aquí y ahora, ahí está la clave, ahí está el quid de la cuestión. No te hagas pajas mentales, no nos hagamos pajas mentales. Ahí está el quid de la cuestión. Ante el que te pisa, o lo insultas o lo ayudas. Tu actitud puede ser o de insulto o de ayuda, pero va a depender de ti. No depende de que te pisen o de que no te pisen, va a depender de ti, de cómo reacciones ante el acontecimiento. Eso es la configuración, la plasmación de nuestro espacio sagrado de libertad. Y vamos a reconocerlo, hombre. Reconozcamos que hemos venido andando por la vida sin ser consciente de la importancia del aquí y ahora y en la inconsciencia generando actitudes que han sido en demasiadas ocasiones, no digo siempre, pero sí en demasiadas ocasiones, hostiles con la vida. Es decir, que vamos por ahí siempre a la defensiva, siempre poniéndonos en el escenario más grosero, de más violencia, el más dañino, el más perjudicial, siempre pensando que el otro nos quiere hacer la puñeta, que el otro está aquí para jodernos, permitidme que siga diciendo barbaridades. Vamos a ver, ¿y por qué en nuestro espacio sagrado de libertad no cambiamos la vibración a una frecuencia de armonía, a una frecuencia de amor? Que depende de mí, ¿eh? De cada uno, no depende de los demás, depende de mí. Y lo que me ocurre cotidianamente no va generando en mí una actitud de amor en lugar de ofuscación. ¿Por qué? ¿Quién me ha dicho a mí que siempre tengo que estar pensando que el que me pisa es que me quiere pisar porque es así y el que se pasa el paso de cebra es que me quiere matar? ¿Por qué? ¿Dónde está eso escrito? Eso, de hecho, en nosotros no está escrito así. En nosotros lo que está escrito es el amor del corazón y la reacción, una actitud de amor. Cuando hablamos de estado consciencial, cuando hablamos de vibración, la vibración no es algo abstracto. La vibración la estamos generando cotidianamente todos nosotros en el aquí y ahora con la actitud que generamos ante cada acontecimiento, cada estímulo, cada impulso de la vida cotidiana. Hay muchas personas que están peleadas con la vida, en libre albedrío. Y por supuesto, ¿qué decir? Nada, pues mucha compasión, mucho amor y mucha aceptación, no pasa nada. Pero hay muchas personas que están peleadas con la vida, porque permanentemente cada actitud que generan es siempre hostil, es siempre hostil, es siempre de confrontación, es siempre de conflicto, es siempre a la defensiva, y andan por la vida así. Y claro, andando por la vida así, la vida termina siendo una frustración constante y uno termina peleado con la vida. Y hay muchas personas que, consciente o inconscientemente, le han declarado la guerra a la vida. Es que le han declarado la guerra a la vida. Hay otras personas, sin embargo, que han modulado su frecuencia en clave de amor y han sintonizado con la vida. Y cuando se sintoniza con la vida, se puede comprobar que la vida es armoniosa, es amorosa, que nos está bendiciendo permanentemente, que nos está regalando señales para que no cambiemos nunca la frecuencia de amor y nos está regalando señales permanentemente. Pero, hermanos y hermanas, amigos y amigas, la respuesta no está en el viento. La respuesta está en cada uno, en nuestro espacio sagrado de libertad, que es el aquí y ahora, y que cada cual lo gestione como considere oportuno. No enjuiciemos, no etiquetemos. El que quiera utilizar su espacio de libertad para pelearse con la vida, que se pelee con la vida. El que quiere utilizarlo para vivir en sintonía con la vida, que viva en sintonía con la vida. Pero no se nos escape el conocimiento y no tengamos la ignorancia de no saber que las posibilidades, las alternativas que en libre albedrío tenemos se manejan y van en esta oscilación, en estos escenarios que acabo de resumir. Pues bien, si la información la tratáramos desde el corazón, permanentemente estaríamos en el momento presente, en el aquí y ahora, y todo lo que generáramos como actitud siempre sería de amor. Siempre sería de amor, porque el cerebro-corazón solo funciona en el momento presente, no le preguntes de pasado ni le preguntes de futuro, solo funciona en momento presente y además siempre funciona en clave de amor. Tratar la información, los estímulos de la vida desde el corazón conlleva actitudes llenas de amor. Cuando no la tratamos desde el corazón y transita hacia el cerebro-cabeza reacciona a la defensiva y de la forma que todos sabemos. ¿Y por qué el cerebro de la cabeza funciona a la defensiva. Empezamos ya a saber que esto que tenemos aquí no está hecho para tratar la información. Es que no está hecho para eso. Le estamos dando, al no utilizar el cerebro-corazón, al cerebro de la cabeza le estamos dando una funcionalidad y a todo lo que tiene a su alrededor que no es la suya. Diréis, bueno, ¿y si la funcionalidad del cerebro y lo que le rodea no es procesar la información, cuál es? Muy sencillo. Lo estamos descubriendo ya. Va a ser espectacular dentro de pocos meses. Es un maravilloso sistema de comunicación. Para eso tenemos hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, glándula pineal, que todas las tenemos, a mí se ve más porque estoy rapado, pero todas las tenemos aquí, y tercer ojo, en consonancia y en conexión con la pituitaria. Todo esto que tenemos aquí es un sistema de comunicación. Y diréis, ¿comunicación con quién? Primero, con nosotros mismos. Está aquí Antonio. Antonio Vascón. Antonio dio una charla maravillosa en el Círculo Sierpes, donde compartió con nosotros cómo él conecta consigo mismo, con su cuerpo. Lo hizo tan bellamente que no pudo evitar las lágrimas. Él empezó a llorar y empezamos a llorar todo el mundo. Él nos decía, con mis palabras, lo decía muchísimo mejor. ¿Habéis experienciado alguna vez el sentaros y el conectar con todo lo que somos, con nuestro cuerpo? Por ejemplo, con nuestras células. Los 100 billones de células esas que tenemos por ahí. Comunicarnos con ellas. Agradecerle la vida. Decirle muchas gracias. Porque al final la vida que tenemos no es sino la suma de todas las vidas, de todas las células que están en nosotros mismos. ¿Alguna vez le hemos agradecido a nuestro cuerpo lo que es, lo que nos da, lo que nos aporta, y a todos y cada uno de sus componentes? Bueno, pues esto está hecho, entre otras cosas, para comunicarnos con nosotros mismos. Por cierto, eso contribuye a la sanación enormemente, porque ese agradecimiento es una bendición que nos inunda desde la punta de la cabeza a la punta de los pies. Y hay una energía de bendición, de agradecimiento que fluye y refluye por todo el cuerpo. La podemos sentir más o menos, pero es una energía auténticamente sanadora. Por tanto, este sistema de comunicación nos comunica en primer lugar con nosotros mismos. En segundo lugar, nos comunica entre nosotros. Es posible que a partir de diciembre muchas personas hablen muy poco. A mí me gustaría estar entre ellas, por cierto. Por eso me estoy aprovechando ahora. A lo mejor, a partir del solsticio de invierno, hay personas que empiezan a desarrollar el sistema de comunicación que tenemos aquí para comunicarse no solamente con su cuerpo, sino entre nosotros. Telepatía. ¿Qué os parece si la charla que demos en enero la hacemos por telepatía? Yo en mi casa y vosotros en la vuestra. Y además sería una charla masiva, porque todos nos compartiríamos todo. Bueno, esto que parece poco serio, es enormemente serio. Estamos ya empezando a desarrollar nuestras capacidades telepáticas. Yo no sé si mucho o poco de vosotros y de vosotras lo estáis notando. Yo os animo a que hagáis el intento, ¿eh? Que en vuestro ratito de silencio, de oración, de meditación, de recogimiento, lo que cada uno haga, que conectéis con otras personas. Vais a tener sorpresas, ¿eh? Os invito a que conectéis conmigo. Conectar conmigo. Tengo ahí una operadora que mueve un montón de cables, no hay ningún problema. Estamos desarrollando y vamos a desplegar de una forma espectacular el sistema de comunicación entre nosotros que está aquí, que tiene también unas facultades complementarias como la telequinesia, pero la que yo quiero subrayar fundamentalmente es la telepatía, la capacidad de comunicación sin necesidad de la palabra, con todo lo que eso supone, de un mundo sin mentiras, de un mundo sin engaños, sin necesidad de discursos, porque simple y llanamente seremos espejos los unos de los otros, ventanas abiertas los unos con relación a los otros. Y por supuesto, este sistema de comunicación no solo nos comunica con nuestro cuerpo y entre nosotros, sino que nos comunica, permitidme que lo diga así, con la Internet cósmica. La creación entera, permitidme que la denomine así, aunque es minusvalorarla bastante, es una especie de gran Internet cósmica. Ahí está todo. Ahí está todo. No hay nada que no esté ahí. Eso sí, pasa como con Internet, que hay tantas millones de webs que cada uno conecta con lo que considera oportuno conectar. Y es más, entrando en una misma web, hay personas que aprovechan determinada información de la web y otros que aprovechan otra distinta. No sé, alguien entra en mi blog y hay personas que no la aprovechan, vamos, le dicen valiente estupidez lo que hay aquí, otros que aprovechan determinada información y otros que aprovechan otra. La Internet cósmica pasa algo parecido. Esa Internet cósmica también incluye la conexión con nuestra multidimensionalidad. Esa multidimensionalidad que hay personas que la ven como nuestros maestros, como nuestros guías. Esos recintos sagrados como si fueran tertulias, encuentros, en círculos que podemos tener con otras entidades y que somos nosotros mismos multidimensionalmente. Esa estructura y este sistema de comunicación es el que nos facilita las inspiraciones, las intuiciones, las premoniciones, el contacto con planos más sutiles de existencia, la comunicación con nuestros seres queridos fallecidos, la comunicación con nuestra multidimensionalidad. Para todo esto sirve esto. Sin embargo, lo utilizamos para una funcionalidad para la que no está elaborado. La información que no se trata aquí rebota y se nos viene aquí. No utilizamos el sistema de comunicación y utilizamos un maravilloso sistema de comunicación para tratar la información que es rebotada desde el cerebro-corazón. Y, por supuesto, dentro de este sistema maravilloso de comunicación, la importancia del tercer ojo, ¿no? La cantidad de energía, la cantidad de cosas que sentimos aquí y que no es casualidad. Cuando estamos en silencio, cuando estamos en recogimiento, cuando estamos en meditación, no es casualidad. La comunicación plena que tenemos en ese momento de apertura de antena hace que se concentre en nosotros mucha energía, que discurre a través nuestra como un gran canal, que las personas que hacen Reiki nos cuentan tan bien y tan maravillosamente, ¿no? Este gran canal que se abre por la boca y que nos atraviesa entero, y que es un fluir y refluir permanente de energía. Todo esto es lo que posibilita este maravilloso sistema de comunicación que tenemos encima de la cabeza. También, en estos momentos, estamos recordando que las autolimitaciones mentales que nos hemos impuesto nos han hecho olvidar nuestra capacidad de autorregeneración física, hasta el punto de que hoy día es un convencimiento científico que una cosa es la edad biológica y otra cosa la edad cronológica. Son cosas distintas. Yo nací un 12 de agosto. Dentro de nada cumplo 54 años. Mi carnet de identidad no puede cambiar este dato. Inamovible. Es decir, que en estos momentos, en el aquí ahora, tengo 53 años. Perfecto. Ahora bien, esa es mi edad cronológica. Pero esa es mi edad. Esa es mi edad. Todos sabemos, porque nos ha pasado a todos en nuestra vida, que a lo mejor cuando éramos más jóvenes nos sentíamos más viejos. Y también que siendo más viejos nos sentimos más jóvenes. Claro, a partir de ahí la mente te dice, está chocheando. Pero mira por dónde. Hay científicos, por cierto, una española, Mónica de la Fuente, que tiene una entrevista, o para comérsela, ¿eh? A la entrevista y a ella, a las dos. A una entrevista con Eduardo Punset en el programa Redes, que es simplemente espectacular hablando de esto. Simplemente espectacular. Estos científicos lo que nos están señalando es que la edad cronológica es la que es. Ya está. Depende de la fecha de nacimiento. Pero la edad biológica es otra cosa distinta, hombre. Y la edad biológica no se mide por el carnet de identidad, sino que se mide por el sistema inmunológico. Es decir, que es nuestro sistema inmunológico, el estado, la situación de nuestro sistema inmunológico, el que nos indica la edad que tenemos. De modo y manera que si tenemos un sistema inmunológico muy activo, muy fuerte, somos más jóvenes. Pero si tenemos un sistema inmunológico poco activo, decaído, en baja forma, somos más viejos. Esto hoy día hace que en hospitales de muchas partes del mundo, cuando entran pacientes, se le empiece ya actualmente a medir la edad biológica que tienen en ese momento. Porque puede haber intervenciones o operaciones, sobre todo en urgencias, que se hagan o que no se hagan en función de la edad. Pero se está aprendiendo de que la edad, lo importante no es lo que diga el carnet de identidad, sino la edad que nos indica el sistema inmunológico. Que pueda haber una persona con 70 años que el médico pueda pensar, esta persona, determinado tratamiento no se lo hacemos porque ya tiene una edad importante. Pero es que esa persona cuya edad cronológica es de 50, el sistema inmunológico nos puede decir que en ese momento que tiene de edad de 70, que en ese momento tiene 50. Oye, y viceversa, ¿eh? Que entre un paciente con edad de 50, pero que cronológicamente hablando, DNI, pero que el análisis de su sistema inmunológico nos diga que tiene 65 o 70, con lo que hay que tener cuidado con lo que se hace con él. Es decir, que cuando hablamos de que estamos bajos de defensas, el sistema inmunológico tiene componentes activos, constructivos y componentes de defensa. Los constructivos nos aportan salud directamente, las defensas lo que hacen es protegernos de virus y de patógenos. Pues bien, cuando decimos que estamos altos de defensa, lo que quiere decir es que tenemos un sistema inmunológico muy activo, muy fuerte, que está generando elementos constructivos y está generando defensas. Y cuando decimos estamos bajos de defensa es por todo lo contrario. Nuestro sistema inmunológico no nos está aportando salud, sino que anda bajito. Y por tanto, nuestra salud y nuestra edad biológica está más envejecida. A partir de aquí, una pregunta más, que es lo que está abordando la ciencia también en el momento presente. ¿De qué depende que el sistema inmunológico esté activo o esté bajito? ¿De qué depende? Porque ahí está el quid de la cuestión. Si la edad real no es la cronológica, sino la biológica, y la edad biológica depende del sistema inmunológico, de que esté activo o no, si eso es así, la pregunta que no tenemos que formular es, oye, ¿y de qué depende que el sistema inmunológico que tenemos en todo el cuerpo esté o no activo? Pues muy sencillo, depende del cuerpo energético. Todos tenemos un cuerpo energético. ¿Ese cuerpo energético qué es? La vibración de nuestro estado consciencial. Eso es lo que somos, la vibración que estamos generando desde nuestro estado consciencial. Y el cuerpo energético, es decir, nuestro estado consciencial, es el que determina el cómo se encuentre nuestro sistema inmunológico. Si nuestro estado consciencial, la vibración es armónica, es una vibración alta, es una vibración de amor, nuestro sistema inmunológico es un espejo de ese cuerpo energético activo y vibracionalmente puro y bien cargado. Y nuestro sistema inmunológico, que es un espejo, yun, se activa. Y viceversa, cuando nuestro estado conciencial es de decaimiento, es de desarmonía, es de depresión, es de ir peleándote con la vida, el sistema inmunológico, como un espejo que es, recibe esa vibración y yuf, se nos viene abajo. está bajo de defensas, estamos propensos a enfermedades y envejecemos biológicamente. Con lo que, amigos y amigas, las cremas a la papelera. ¿Para qué queremos cremas? ¿Para qué queréis cremas? Concentraros en vuestro estado vibracional, en vuestro estado conciencial, llenarlo de armonía, llenarlo de amor, utilizar cuanto más posible el cerebro-corazón, lanzar impulsos de amor en la actitud que generamos continuamente en el aquí y ahora, en el espacio de libertad sagrado que es el aquí y ahora. De esa forma estaremos vibrando maravillosamente y mira por dónde empezaremos a quitarnos años de encima. ¿Cuántos? Yo aconsejo que vayáis pensándolo, ¿eh? Yo lo tengo decidido. Me he planteado plantarme en 42. Alguien me dice, oye, ¿por qué no en 18? Oye, mira, porque yo cuando, no sé, recordando mi vida, con 42 años físicamente estaba de puta madre. Y lo que hago desde el año pasado es descumplir años. El año pasado que cumplí cronológicamente 53, bajé a 49. Ahora, como podéis observar, estoy en 45. Y cuando cumpla cronológicamente 54, estaré en 42 biológicamente. O sea que me queda un mes y medio para tener 42 años. Nos reímos, pero es verdad. Y lo más curioso es que lo sabemos. Es que lo hemos intuido siempre. Porque además es una experiencia vital, a lo mejor hay otras cosas que no son tanto experiencia vital, pero esto lo es. También sabemos que la edad, no la cronológica, sino la biológica, puede mudar a lo largo de un día, ¿eh? No sé, tú puedes salir de tu casa con 42 años. Y yo qué sé, tiene un mal día. La vibración se nos descuajeringa. Y cuando vuelva a casa vuelves con 90, ¿no? Pero bueno, tampoco pasa nada. Una buena ducha de meditación, una buena ducha de meditación y otra vez a 42. Nos reímos y es maravilloso, la risa es algo muy serio. El nuevo mundo es un mundo de risa y de alegría, ya lo estamos sintiendo aquí. Pero esto es una manifestación más de lo bien que estamos hechos, oye. Es que somos seres divinos, pero no solamente en nuestra dimensión espiritual, sino también en la física. Y oye, como estamos hablando de todo, vamos a hablar de sexo. En la canción del Yo Soy, en la canción del Yo Soy que compartíamos esta mañana, hablando de aquí ahora, se decía en la canción de que utilizo todos mis talentos, todos mis dones, todos. No dejo ninguno a un lado, ni los etiqueto, estos son buenos, no, todos los talentos, todos los dones. Y se decía, también la sexualidad. O he mirado de reojillo. Y he visto alguna cara de sorpresa. También la sexualidad, claro. En la medida en la que cada uno en su proceso y en su evolución lo entienda oportuno. Y sabiendo que la sexualidad es sagrada. Que también lo sabemos, ¿eh? Pero no lo estamos, hasta recientemente no lo hemos recordado. Ha habido gente que siempre lo ha recordado y que no lo han manifestado. Que la sexualidad, además de una gozada, además de eso, tiene componentes que son maravillosos. La sexualidad posibilita una conexión con el otro o con la otra, que como experiencia física es una enorme experiencia transpersonal. Cuando hablamos de unirnos a los demás, cuando hablamos de unidad, La sexualidad es una magnífica muestra de lo que esto significa, de lo que esto es. Una pareja que se ama y que energéticamente se une sexualmente es una única energía, es una única cosa. Sí, objetivamente son dos cuerpos, pero no son dos cuerpos. Es o son dos energías que se han transformado en una misma cosa, que están íntimamente unidas, íntimamente ligadas. Y ese sentimiento de unidad se siente. No es algo intelectual. Es más, como lo intelectualice, se chafa. No es algo intelectual. Es algo que fluye de manera natural. De la misma forma que fluye de manera natural esa experiencia contada por antiguas corrientes espirituales y que en la tradición de Eluisina, de Ulises, cerquita de Atenas, en aquellos misterios eluisinos, se dio por llamar el hieros gamos, que por cierto es uno de los componentes más truculentos de la película y de la obra de Dan Brown, El Código Da Vinci, porque es cuando se nos muestra un colectivo donde la chica que es coprotagonista de la película ve al abuelo y a la abuela tener relaciones sexuales en medio de personas que van con unas máscaras y con unas túnicas negras. También eso, de alguna forma, en la película está protagonizada por Tom Cruise, que se llama Eyes of the House, una cosa así, también se nos muestra. Esto son prácticas degenerativas de lo que el hieros gamos representó en la historia de la humanidad, que es ver la sexualidad como algo que no solamente nos ayuda a transformarnos percibiendo la unidad con el otro o con la otra, también a saber movilizar las energías, cómo un cuerpo junto con otro cuerpo puede movilizar energías, cómo con los besos, cómo con las palmas de las manos, cómo con las caricias podemos mover las energías de un cuerpo a otro y llevar la energía de la espalda a los pies, de los pies a la cabeza, a través de las manos, y cómo la pareja eso lo puede hacer posible. Pero es que además nos decían los antiguos que en el momento culminante del acto sexual, digo culminante no porque sea lo más importante ni mucho menos, sino porque es ese estadio de máximo placer que denominamos orgasmo, ha habido seres humanos desde siempre que han sentido como algo muy parecido o análogo a la meditación. Diréis, bueno, esto ya es demasiado. Vamos, que el orgasmo ya sea la meditación. Bueno, en las corrientes espirituales orientales, hay corrientes espirituales orientales que al momento en el que en la meditación se consigue la quietud, ese momento pleno, ese momento que, por cierto, nos narra San Juan de la Cruz, ¿verdad? Cesó todo. ¡Pla! Quedéme y olvidéme. El rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme. Vaya tela, ¿eh? Bueno, pues ese momento culminante de la meditación, que cada uno lo llame como quiera, alcanzar el nirvana, como le dé la gana, a mí me encanta lo de San Juan de la Cruz, ¿eh? Cesó todo y dejéme. Espectacular. ¿Qué es lo que ocurre si no con el orgasmo? Corrientes espirituales muy antiguas percibieron que en el momento del orgasmo la mente por fin nos deja libre. Ahí no hay pensamientos. Hay como una ráfaga de luz, ¡plac!, donde no hay pensamiento. Eso que se consigue en la intensidad de la meditación se consigue en el orgasmo. Hombre, se consigue en el orgasmo cuando se vive la experiencia del orgasmo como la que es. Claro, si un tiquitaca de aquí te pillo y aquí te mato, y se toma como una caza de ver cuántas personas he cazado a lo largo del mes, pues posiblemente cosas como esta no tienen ningún sentido. Pero cuando la sexualidad adquiere su carácter sagrado, nos unifica con la pareja, ayuda a que movilicemos energía y aprendamos y recordemos cómo se movilizan energías nuestra y la de la otra persona y en la otra persona, y en el momento del orgasmo nos da un rayo muy parecido en cuanto a experiencia al que se consigue en los momentos de éxtasis de la meditación. Y eso lo han sabido corrientes espirituales muy antiguas. Pero no solamente eso. Permitidme que me ponga ahora más recto. Os aconsejo una sencilla práctica. Por la mañana o por la tarde, da igual, cuando cada uno tenga costumbre de hacer su práctica de silencio, de meditación. Yo hago práctica de meditación y, por tanto, una práctica de no pensar. No tomo la postura zazen, pero es una práctica zen de meditación. Pero antes de entrar de lleno, me preparo. Me preparo. ¿Cómo me preparo? Empiezo respirando conscientemente. No hace falta mucho tiempo. 3, 4, 5 respiraciones conscientes. Inmediatamente, con un poquito de práctica y más rápido, uno empieza a sentir esta armonía que compartíamos hace un ratito. Empieza a llenarnos una paz. Uno empieza a sentir el aquí ahora, empieza a sentir a lo mejor sonidos que antes no estaba oyendo, sonidos de la habitación, sonidos de la calle, y hay un momento en el que empezamos a sentir los latidos del corazón. En ese respirar conscientemente hay un momento en el que empezamos a sentir también los latidos del corazón. En ese momento nos concentramos en el latido del corazón. La respiración consciente sigue ahí, pero como telón de fondo. Y nos concentramos sobre todo en los latidos del corazón. Y sentimos como esos latidos no solamente son los latidos de este músculo aquí, sino que están llenando de energía renovada todo nuestro cuerpo. Y visualizamos cómo desde el corazón, hacia arriba y hacia abajo, se empieza a desparramar toda esa energía renovada. En esta práctica hay un momento concreto, no son muchos minutos en cualquier caso, lo aseguro, que el latido del corazón que sentíamos aquí, en la medida en que vamos sintiendo una energía más intensa, menos intensa, que empieza a recorrernos el cuerpo, hay un momento en que los latidos lo empezamos a sentir en las sienes y aquí, en el tercer ojo. Cuando sintamos los latidos por aquí, mi consejo es que lo llevéis al tercer ojo, es decir, que intentéis sentir los latidos del corazón aquí. Y que en ese momento la respiración consciente está ahí como telón de fondo, los latidos del corazón está ahí como telón de fondo, pero lo habéis traído aquí. Y en ese momento, conectar, como sistema de comunicación que tenemos aquí, conectar con arriba y conectar con abajo. Conectar con vosotros mismos, conectar con la humanidad, conectar con la Tierra y conectar con el cosmos entero. Y permitir que esa energía os llene, que entre en vosotros, de arriba abajo y de abajo arriba, de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Y para activar esto, que es por lo que lo saco en estos momentos, es muy importante centrarnos precisamente en ese estadio en el que ya hemos traído los latidos al tercer ojo y empezamos a sentir cómo la energía sube y baja, centrarnos en la célebre Kundalini. Digo célebre porque se habla mucho de ella. En el momento en el que, con respiración consciente, latido del corazón, los latidos que se han traído a la cabeza, que se han intentado concentrar aquí en el tercer ojo, para a partir de ahí empezar a sentir la energía que viene de arriba y baja hacia abajo y que de abajo sube hacia arriba, en ese momento centrar vuestra atención en un punto, creo que se llama Pirineo, pero no me hagáis mucho caso, Perineo, muchas gracias Cristina, que se llama Perineo, que está en las mujeres entre el orificio anal y el orificio vaginal, y en el hombre entre el orificio anal y los testículos, la bolsa del escroto. Intentar centraros en ese punto. Podéis llevaros alguna sorpresa, porque la sexualidad es sagrada y ese es un punto clave de la sexualidad. Y cuando esa energía que se ha empezado a sentir, os concentráis en ella, intentando sentirla en el perineo, vais a sentir una energía muy especial. Hasta cierto punto que puede hacer que sintáis incluso algún tipo de meneo. No tiene nada que ver, en este caso, con práctica sexual. Es una cosa energética, pero que es energía sexual. En la medida en que vayáis sintiendo esa fuerza en el perineo, visualizarla y lo lleváis al cosis. Es decir, al punto donde la espalda pierde su nombre. Llevarlo ahí. Y desde ahí, ahí concentrarla bien. Hacer un esfuerzo de visualización de que toda esa energía que ha bajado, que ha subido, que habéis concentrado en el perineo y que habéis desplazado por la raja del culo, permitidme la expresión, la habéis desplazado hacia el cosis, concentrarla ahí bien, retenerla y permitir, cuando sintáis que está bien recargado, que suba. que suba por la columna vertebral y os llegue al bulbo raquídeo y os llegue a la cabeza. Y a partir de ahí, hacer un juego, bajar y subir. Bajar energía, subir energía. La energía del tercer ojo baja a través del chakra de la comunicación, llega al plexo solar, va bajando por todas nuestras extremidades, llega a las puntas de los pies y vuelve a subir. Se concentra en el perineo, pasa al coxis, se activa ahí, se recarga, se lanza por la columna vertebral y así. Y eso va llevando a un estado de energetización donde el proceso de meditación se facilita enormemente. Ahí los pensamientos van desapareciendo, uno empieza a sentir su conexión energética, que somos energía, que somos vibración, que es lo que somos. Eso es lo que sentimos maravillosamente. Y en este estadio, en este proceso, la sexualidad sagrada y estos dos puntos, que son el perineo y el coxis, juegan un papel fundamental. Fijaros, por tanto, repasando nuestro cuerpo, desde los pulmones y el corazón, desde el sistema inmunológico hasta el cerebro de la cabeza, la glándula pineal, el tercer ojo, el perineo, el coxis, lo maravillosamente hecho que estamos, porque son componentes que no solo desarrollan funciones biológicas, sino que desarrollan maravillosas funciones concienciales. Y desde luego no podemos olvidarnos, y vamos a hablar de ello en cuanto que volvamos del descanso de 15 minutos, no nos podemos olvidar del ADN. Del ADN. Porque toda esta energía que somos tiene su elemento subyacente y a su vez su elemento activante en nuestro ADN. Me vais a permitir que cuando volvamos dediquemos unos minutos a hablar del ADN como otro componente maravilloso y milagroso de nuestra funcionalidad corpórea y del milagro que somos en la vida. Hemos hecho referencia, aparte de nuestro organismo, que tienen una funcionalidad no solamente biológica, sino también de contenido consciencial. Personalmente, para no olvidarlo, a mí me gusta llamarlo el pentáculo binario. El pentáculo binario. ¿Por qué lo de pentáculo binario? Pues es una tontería. Es simplemente para no olvidarlo, para que en el recuerdo se nos mantenga activo. Fijaros que son cinco puntos. El punto que está en el plexo solar, compuesto por dos elementos, pulmón y corazón. Lo que está en la cabeza, compuesto fundamentalmente por dos elementos, cerebro, cabeza y glándula pineal. Después hemos hablado de la edad cronológica y la edad biológica. En ese componente también hay dos elementos, el sistema inmunológico y nuestro cuerpo energético y vibracional. Con relación a la sexualidad sagrada, hemos hablado también de sus dos componentes. En relación a ese punto central, situado entre el orificio anal y el vaginal o los testículos, y el coxis, de donde arranca con intensidad la corriente kundalini. Y cuando hablamos ahora del ADN, estaríamos hablando del quinto elemento. Corazón-pulmón, cerebro-glándula pineal, sistema inmunológico-cuerpo energético, la sexualidad con los dos puntos a los que nos hemos referido, y ahora vamos a hablar como quinto elemento del ADN. Y en el ADN, lo que quiero compartir con vosotras y con vosotros es una información a la que la ciencia se empieza a acercar. Pero todavía queda un trecho. La ciencia ha dado un salto muy importante en los últimos tiempos cuando ha dejado ya de considerar que hay un 95% aproximadamente del ADN que es ADN chatarra o ADN basura, ya afortunadamente se está empezando a no hablar con estos calificativos, como los elementos del genoma humano, los que marcan nuestro físico, nuestra biología, representan un 4 o 5% del ADN. Tradicionalmente, desde que se ha descubierto lo que el ADN significa, a ese 4 o 5% se le daba mucha importancia, pero al resto se le consideraba que no tiene significación. ADN chatarra o ADN basura. Pasa algo parecido como con el cerebro de la cabeza, que dicen que nada más que utilizamos el 10% y que el resto no se utiliza y que no sirve para nada, que lo tenemos ahí como de vacaciones. Todo ese 90% del cerebro es donde están radicados todos los sistemas de comunicación a los que anteriormente hacía referencia, todos los procesos que nos permiten comunicarnos con nosotros mismos, con nuestros congéneres, con el cosmos entero, todo está ahí. Y en el 95% del ADN, que ya afortunadamente, insisto, se empieza a dejar de denominar ADN chatarra o ADN basura, hay elementos que son fundamentales, que en algunos casos están durmientes y que son los que estamos activando en el aquí ahora, en el momento presente. De la misma forma que la oruga activa y transforma su ADN para convertirse en mariposa, nosotros estamos activando elementos durmientes, entre comillas, de nuestro ADN, pero que están ahí. No hay que traerlos de fuera, no tenemos que incorporarlos, es que los tenemos ya. Simplemente pendientes de que consciencialmente los activemos. En este sentido, quiero compartir que en nuestro ADN no solamente está el ADN que nos transmiten nuestros padres, que por cierto, es espectacular, sin hacer un bucle demasiado largo. ¿Me permitís que recordemos lo que significa el ADN puramente físico? Ahora entraremos en el otro. En ese 4% que nos describe la ciencia, el darnos cuenta de que ese ADN, siendo el que yo tengo, es el que le transmito a mis hijos y a mis nietos, en conjunción, lógicamente, con mi pareja. Pero miremos para atrás, por favor. Démosles a la moviola y reflexionemos. El ADN que está en cada uno de vosotros y de vosotras, ¿de dónde viene? ¿Y desde cuándo? Hablábamos esta mañana de nuestra multidimensionalidad espiritual. Con esa linterna, ese rayo de luz, yo decía, si está allí al fondo de la pared, significa que también está en todo el trayecto que hay entre la pared y la linterna, unido, sin ruptura. Bueno, pues pensemos ahora en la parte física, en nuestro ADN físico. El ser consciente de que ese ADN lo tenemos cada uno gracias a nuestros padres, y nuestros padres gracias a los suyos, es decir, a nuestros abuelos, y a nuestros bisabuelos, y a nuestros tatarabuelos, y a nuestros tatarabuelos. Es decir, que el ADN que está en cualquiera de nosotros, sin solución de continuidad, porque si hubiera habido una ruptura, ya no habría llegado a mí. Si no hubiera tenido abuelo, no hubiera llegado a mí. Si no hubiera tenido tatarabuelo, no hubiera llegado a mí. Si no hubiera tenido padre, no hubiera llegado a mí. Es sin ruptura, permanentemente. Esta mañana hablábamos de la multidimensionalidad espiritual. Ahora estamos hablando de la física. ¿Cómo no hay ruptura? Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Es decir, que el ADN que está en nosotros vivió en la Edad Media. No sabemos si en Sevilla o vete a saber dónde, pero vivió en la Edad Media. Es imposible que no viviera en la Edad Media, porque si no hubiera vivido en la Edad Media no hubiera llegado a nosotros. Pero es que el ADN que está en nosotros vivió hace 2000 años, en la época de Jesús de Nazaret, en Andalucía, que en aquellos tiempos era colonia romana, o vete a saber en qué parte del mundo. Pero ese ADN ya estaba aquí viviendo, en la época de Jesús de Nazaret. Y antes, y antes, y antes, aquello que en nuestro corazón resuena, que esta civilización no es la primera que ha vivido la humanidad, y que hubo una civilización que fue la Atlántida, y antes una civilización que fue la Lemur o Lemuria, ese ADN viene sin solución de continuidad de toda la historia de la humanidad. Pero es que podemos seguir remontándonos hacia atrás. Hubo un momento determinado en el que antes del ser humano había unos seres vivos que la ciencia denomina prehomínidos. En esos prehomínidos estaba ya el ADN que ha llegado a nosotros. Pero podemos seguir tirando hacia atrás. Esos seres prehomínidos eran mamíferos que reciben su ADN de otros seres. Cuando la ciencia va dándole a la moviola hacia atrás, finalmente nos dice que en el planeta Tierra las primeras formas de vida surgieron en organismos pluricelulares y unicelulares, que fueron los primeros, en el agua del mar. Que fue en el agua donde surgen las primeras formas de vida. Es decir, que el ADN que hay en cualquiera de nosotros, sin solución de continuidad, sin ruptura, como si esos organismos unicelulares fueran nuestros tatatatatatarabuelos, ha llegado a nosotros sin ruptura, desde esos organismos unicelulares al momento presente. Pero claro, esos organismos pluricelulares y unicelulares surgen en el agua. Y la pregunta entonces es, ¿de dónde viene el agua? Fijaros que cuando a nuestro planeta, precioso y hermoso, que es un 80, un 70 y mucho por ciento agua, sin embargo le llamamos Tierra. ¿Por qué? Quizá porque en nuestro recuerdo sabemos que la Tierra fue tierra, es decir, que en nuestro planeta hubo un momento en el que no había en él agua, era una roca, sin agua. Eso hoy ya la ciencia lo ha desvelado. Y la ciencia nos dice que el agua llegó a la Tierra a través de cometas, a través de asteroides, a través, en definitiva, de cuerpos procedentes del espacio exterior. Como sabéis, los asteroides y sobre todo los cometas, toda su cola, que es gigantesca, es agua congelada. Al dar contra la Tierra a lo largo de miles de millones de años, fueron formando una capa de agua que poco a poco fue cogiendo consistencia y generó finalmente el ciclo de vida. El agua que se evapora, forma la atmósfera, vuelve a caer en la Tierra, el ciclo de vida. Es decir, que esos organismos unicelulares que surgen en el agua, ese agua que posibilita esa vida y de donde esos organismos surgen, viene del espacio exterior. Viene de otros puntos de nuestro sistema solar y viene de fuera de nuestro sistema solar, de otros puntos de la galaxia. Es decir, que nuestro ADN viene del espacio exterior. El ADN físico y viene de puntos que se distribuyen por la galaxia. Pero claro, nuestra galaxia, la ciencia, entiende que tiene una antigüedad de 7.000 millones de años, mientras que el universo conocido se le da una antigüedad de 13.000 o 13.500 millones de años. Es decir, que nuestra galaxia no fue lo primero en el universo. Nuestra galaxia surgió de algo que era previo, de otras galaxias, de otros mundos, y de esas otras galaxias, de esos otros mundos, procede nuestro ADN. Y posiblemente nuestro universo no sea ni mucho menos el más joven de los universos de nuestro multiverso. Y el ADN que llegó a nuestro universo y lo conformó y lo configuró posiblemente venga de otros universos. Y todo ello sin solución de continuidad, sin ruptura. Para que incluso en lo físico nunca perdamos conciencia de la unidad, de la unidad. Si nuestro ADN, el de todos los organismos vivos, todos sin excepción que hay en el planeta Tierra, procede de otros universos, ¿a qué viene tantas confrontaciones, tantos conflictos, tantas separaciones? Si es que radicalmente somos hermanos, pero no solamente en lo espiritual, es que también en lo físico radicalmente somos hermanos y hermanas, radicalmente. Pero claro, nuestro ADN no solo tiene este componente sensacional, que es el energético físico, sino que tiene otro componente, que es el espiritual. Nuestras dimensiones espirituales encarnan en el cuerpo físico, encarnan en el mismo momento de la concepción. Ahí se produce el ajuste entre nuestra dimensión espiritual y la dimensión física. en el mismo momento de la concepción. Más concretamente, cuando una pareja realiza la concepción, sabemos que se forma el cigoto, la unión de la célula femenina con la célula masculina, dos células. A partir de ahí empieza una reproducción en cadena, 2, 4, 8, 16, 32, 64, y durante los 9 meses, en el feto, ese organismo que al principio eran dos células, se va multiplicando celularmente hasta configurar el bebé que nace y que ya está compuesto por muchísimos billones de células. Pues bien, cuando esa reproducción celular, que es constante, muy activa, 2, 4, 8, 16, pam, pam, pam, pam, durante 9 meses, siempre multiplicándose con muchísima velocidad, sin embargo, la ciencia sabe que cuando de 2 se ha multiplicado en 4 y de 4 se ha multiplicado en 8, que es muy rápido, recién realizada la concepción, el proceso se detiene. Hay un parón. ¿Por qué? ¿Para qué? Es un parón de entre 48 y 72 horas. Durante esas 48 o 72 horas, el organismo de 8 células no pasa a ser 16, se queda como estancado. Pasada esas 48 o 72 horas, ya pasa a ser 16, 32, ¡brum! Y ya una carrera gigantesca hasta el momento del nacimiento. En esas 48 o 72 horas es cuando nuestra dimensión álmica, nuestra dimensión espiritual, encaja con la dimensión física. Ese es el momento de la encarnación. Ahí están las células del alma. El número 8... las 8 células que cuando se ha llegado a ese momento de la reproducción se estancan para permitir que empiece a encajar la dimensión álmica, que empiece en ese momento ya a aterrizar, esas 8 células y ese número 8 ha sido un número sagrado por muchas corrientes espirituales que esto o lo sabían o lo intuían. Ha habido corrientes espirituales que el número 8 ha sido siempre el trascendental, que han hecho sus templos en base al octógono, por ejemplo, en un respeto a ese hecho básico y fundamental de lo que es el aterrizaje, el inicio del aterrizaje de nuestra dimensión espiritual y álmica. Y ese aterrizaje no es un aterrizaje teórico, es que es práctico, es que es real, es que lo llevamos en el ADN. En el ADN, por tanto, no está solo lo que nos dieron nuestros padres y nuestros abuelos, está, por ejemplo, lo que hemos vivido a lo largo de toda nuestra cadena de vidas físicas. Sin excepción, todo está ahí. La vida que cualquiera de nosotros hemos podido vivir en el siglo XX, en el siglo XIX, o en el XV, o en el XIV, o en el VIII, o antes de Cristo, o en Atlántida, o en Lemuria, todas esas vidas han conllevado experiencias, han conllevado vivencias, han activado elementos álmicos y espirituales, pues toda esa memoria trascendente aterriza en el ADN, empieza a aterrizar en el ADN a partir de ese momento clave en el que las 8 células físicas hacen de recipiente y de receptor para que el ADN físico se mezcle e interactúe con el ADN espiritual, con el ADN álmico. En nuestro ADN, por tanto, está toda nuestra cadena de vidas, la espiritual, la álmica, además de toda la información física de padres, abuelos, desde el confín de los tiempos. Todo lo tenemos dentro. Y no solamente eso, sino que, como muy bien muestra Pepe, cuando nos enseña las láminas canalizadas a través de Crión, en nuestro ADN está todo. En nuestro ADN está la creación entera, la parte física y la parte espiritual. Y en el ADN se encuentra el mayor milagro de todos los milagros, la presencia de la divinidad a través de la quietud. Cuando hablamos de conectar con nuestro ser interior, de estar en paz, de estar en armonía, lo que estamos haciendo en esos procesos de silencio, de meditación, es conectar con una esencia que, como el ADN está distribuido por los 100 billones de células, 100.000 genes en cada una de ellas, como recordábamos hace un rato, Eso significa que esa quietud, ese elemento divino, está intrínsecamente en todos nosotros. Y en meditación lo que hacemos es conectar con esa realidad que no es que esté fuera, que también lo está, pero es que está dentro, dentro de nosotros mismos. Cuando hablamos de la activación de nuestro Cristo interior, ahí está la presencia de la energía crística. Ahí está la presencia de la quietud del Padre. Todo está ahí. Todo. La creación es tan maravillosa que cualquier ser vivo está impregnado y lleva impreso toda la creación en sí. Todo es suma de partes. Todo forma parte de una suma superior. Y a su vez, cada parte es el todo. Y no es solamente el todo teóricamente, sino que cada parte tiene los componentes íntegros de toda la creación. Es eso lo que sentimos, que Dios, estando aquí, está aquí. Que Cristo, estando aquí, está aquí. Eso es lo que sintió Pablo cuando dijo aquello famoso: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Todo eso está espiritualmente en nosotros, pero es que además tiene una presencia en nuestro ADN. Nuestro ADN es un primor. Es algo indescriptible todavía en términos científicos. Solo el corazón nos puede acercar a él. Y solo el corazón puede activarlo. Nuestro corazón puede activarlo. Nuestro ADN tiene, debido a nuestras experiencias de olvido, a nuestras experiencias de yo soy pequeñito, lo hemos apretado, permitirme la expresión, hablando de tantos apretones energéticos, lo hemos apretado. Vemos el ADN como dos hebras, aunque sabemos que hay 12 componentes. Esos 12 componentes tienen toda la información de todo, la física, la álmica, la espiritual, la divinal, como queréis llamarlo. Toda la información. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Muy sencillo. Con nuestro proceso consciencial, cambiando nuestra vibración de mi a fa, estamos destensando el ADN. Sencillamente, destensándolo. Al destensarlo, estamos permitiendo que las dos hebras se transformen en las 12 que son, que realmente son. Y que esas 12 adquieran presencia y que se activen, activando todo lo que somos. En proceso de meditación, esto es lo que sentimos. Esa armonía que es que nos destensa. Pues esa destensión, esa paz, no es solamente espiritual, que por supuesto que lo es, sino que en paralelo está destensando nuestro ADN y, por tanto, permitiendo que nuestro ADN se despliegue con todo lo que es. Eso es lo que estamos haciendo en el momento presente. Hablamos de la oruga, que activa componentes de su ADN para transformarse en mariposa. Nosotros estamos, permitidme que siga hablando coloquialmente, destensando nuestro ADN para que adquiera toda su potencialidad. Estamos, por tanto, maravillosamente hechos. Hemos venido del paraíso y estamos aquí en una realidad física que está perfectamente configurada para vivir el cambio que ya estamos empezando a vivir. Con relación a ese cambio que estamos empezando a vivir, señalaros también que la conciencia de la maravilla que es pulmón, corazón, glándula pineal, cerebro de la cabeza, sistema inmunológico, cuerpo energético, todo lo que la sexualidad, el ADN, todo eso además debe conllevar una práctica. No puede ser un conocimiento intelectual, no serviría de nada. Hace falta una práctica. Esa práctica tiene que ser una práctica cotidiana. Hablábamos anteriormente de que hay que huir de obligaciones, de deberes, de cultos. Con referencia a los cultos, me lo comentaba una compañera, los cultos que sean imposición. No hagáis nada, y yo el primero, no hagamos nada por imposición. El que sienta de su interior compartir misa, que vaya a misa. Yo voy a misa. Es verdad que una vez al mes, pero voy a misa. porque me gusta compartir en una determinada parroquia con unas determinadas personas y comulgo, practico la comunión, pero no lo hago por imposición, no lo hago para no pecar, no lo hago porque alguien me diga qué tienes que hacer no sé cuánto, sino porque de mi interior emana eso, de la misma forma que emana el meditar diariamente, un buen tiempo y otras muchas cosas. Que cada cual, en su práctica cotidiana, vaya haciendo aquello, oyéndonos a nosotros mismos, a nuestro corazón, aquello que va fluyendo. Pero esa práctica es necesaria. No puede quedar en el conocimiento intelectual. Es importante la práctica de la meditación. Es importante, para quien lo sienta así, la práctica de la oración. Silencio, recogimiento, que cada cual lo plasme como considere oportuno. Pero, por favor, que lo plasme, plasmémoslo. No permitamos que pasen los días sin darnos esa ducha con nosotros mismos, esa limpieza de chapapote que es encontrarnos con lo que realmente somos. En estos momentos menos, en este aquí ahora menos, donde la conexión interior es tan importante. También es muy importante la alimentación. Y es también algo práctico. Y no hay reglas fijas. De la misma forma que decíamos hace un momento con la meditación, la oración, escuchar vuestro corazón. Pues bien, con la alimentación, escuchar vuestro cuerpo. Punto. Ni más ni menos. Escuchar vuestro cuerpo. Pero por favor, escucharlo. Escucharlo. Poner el oído. Porque el cuerpo está diciendo cosas. Y lo que el cuerpo diga, intentar llevarlo a cabo. Y no hay reglas fijas. Ninguna. La mía, por supuesto que bajo ningún concepto, que así estoy, hecho mixto, como pocos kilos. Pero claro, algo mía, algo en mi interior me ha ido ir haciendo abandonar alimentos que estoy experienciando ahora. ¿Qué hago sin esos alimentos? Lo estoy experienciando y no puedo compartir con nadie los resultados porque estoy en pleno proceso. Pero yo sentí que tenía que dejar la carne, que tenía que dejar el pescado, que tenía que dejar el marisco, que tenía que dejar cualquier cosa de origen animal, incluido los huevos, incluido la leche, la bebida estimulante, las que tienen anhídrido carbónico, las que tienen alcohol. ¡Uf! Y claro, ahora me encuentro con legumbres, con vegetales, con té e infusiones, con zumo, con pasta y con arroz, que es lo que ingiero. Y estoy en un proceso de experimentación, captando energía del aire, del oxígeno, de la respiración, captando energía solar, captando energía del agua. Yo creo que todos intuimos que nuestra configuración física, que es perfecta, no necesita comer a otros seres vivos. Sería un disparate que en una creación perfecta unos seres necesitaran comerse a otros para tener la energía necesaria para vivir. Todos intuimos lo que nos están diciendo ya tanta gente, tantos documentales, tantas películas, Vivir de la Luz, por ejemplo, acerca de que se puede captar la energía que necesitamos de la respiración, el famoso prana de hace tantísimo tiempo, de la energía solar y del agua. Hay personas que hacen ya la práctica de vivir solamente de baños en el mar, que nos están diciendo que el agua del mar no es mala, sino que se puede beber perfectamente, y cuya única alimentación, además del oxígeno, de la respiración y de la energía solar, es bañarse en el mar, punto. Y que ese agua que le entra por los poros, que impregna su cuerpo, le da energía suficiente para vivir. No hay reglas fijas. Que cada cual vaya viviendo el proceso conforme su cuerpo se lo indique. Pero ojo, escuchemos al cuerpo. Escuchemos al cuerpo. Ejercicio físico. También es conveniente el ejercicio físico. Nuestro cuerpo, que estamos rejuveneciendo porque estamos activando nuestro sistema inmunológico al activar nuestra vibración, que está pasando de ser de mí a fa, nuestro cuerpo también requiere y necesita para su ejercicio, ejercicio físico. Ejercicio físico que no requiere ni mucho tiempo ni violencia. Un buen paseo, media horita de un paseo. Hombre, que no sea un paseo parándose en los escaparates. Que sea un paseo, hombre, que tenga una continuidad, pero tampoco hace falta ir con la lengua afuera. Al contrario, un paseo que te permita ir practicando el aquí y ahora. Un paseo a un ritmo continuo, pero que te permita ir escuchando, oliendo, Escuchar, por ejemplo, mientras que se pasea uno por las calles. Se comprueba, por ejemplo, qué raro es escuchar risas. Qué raro es. Hacer la práctica. Andar media horita al día y vivir el aquí y ahora durante esa media hora. Por ejemplo, escuchando. Y veréis que es muy difícil encontrar a alguna persona riéndose. Las risas brillan por su ausencia. Sin embargo, la ciudad tiene sus ruidos. En Sevilla, afortunadamente, tenemos muchos pájaros, muchos. El trinar de pájaros es una constante por donde paseemos, e incluso el de palomas. Y, no obstante, el ruido de la ciudad es muy fácil comprobar que sobre todo es el rozamiento de neumáticos. Es el ruido básico, el ruido fundamental, mucho rozamiento de neumáticos, de coches, de autobuses, de camiones, mucho rozamiento de neumáticos. Eso se percibe en el aquí y ahora de un paseo, y el aire, el viento que corre, y lo que estamos viendo con nuestros ojitos, la naturaleza, las personas que se cruzan. Un paseo que no hace falta que sea muy largo, disfrutando del aquí y ahora. Y ejercicios que son lentos, pero que son concienciales y muy intensos. Hay muchos. Mi práctica, Tai Chi. Pero ojo, Tai Chi sin haber ido nunca a ninguna escuela de Tai Chi. Así que imaginaros, mi Tai Chi es, vamos, una birria, vamos. Pero yo he aprendido, me corrijo, he recordado la práctica de Tai Chi, que no se llamaba así, que nosotros, los seres humanos, hacíamos hace muchos miles de años. Y es una práctica, como nos enseña el Tai Chi actual, de movimientos muy lentos, muy tranquilos. Y esos movimientos tienen que ser conscientes, no automáticos, sino ser conscientes que lo estamos haciendo, y oyendo al cuerpo. Por ejemplo, para mí este tipo de ejercicio fue fundamental cuando empecé en el cambio interior a cambiar también mi vida exterior, fue fundamental para eliminar tantas tensiones y tanta contractura que tenemos en la espalda. Y a través de movimientos muy lentos yo me concentraba en mi espalda y oye, sentía que en tal sitio tenía un pinzamiento y lo que hacía es dar un movimiento a mi cuerpo que yo sentía que estaba contribuyendo a eliminar ese pinzamiento. Y mi movimiento de pierna, yo he corrido maratones durante muchísimo tiempo, he terminado con las rodillas muy cascadas y en mi movimiento de Tai Chi hay movimientos donde yo me centro en las rodillas y aporto energía y salud a mis rodillas. Y hago flexiones que teóricamente los médicos me dicen que no puedo hacer y las hago. Las hago con lentitud, las hago con quietud, las hago con conciencia. Y eso uno va sintiendo que va conectando con nuestro cuerpo energético y va aportando salud, va aportando paz, va aportando armonía. Y desde luego, si la meditación, oración, silencio como práctica cotidiana, la alimentación sin reglas fijas, escuchando al cuerpo, y el ejercicio físico de la manera que acabo de plantear es importante, es muy importante, el ritmo de vida. El ritmo de vida. En el aquí y ahora.